You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 280 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Y muy buenas y bienvenidos a este programa en el que vamos a entrevistar a varios colectivos juveniles combativos. Esas son las tres palabras que definen a todos los invitados y invitadas que van a pasar hoy por este programa. Hoy nos acompañan en el estudio Arganzuela 27, Alcorcón Combativo, Carraca, Distrito 14 y Juventud Antifascista de Hortaleza. ¡Empezamos! Nacida humilde y criada en la calle, tenemos una gran potencia de inteligencia, de arte y de cultura que hay que protegerla y ayudarla a que se enteren los gobiernos. Muy buenas tardes, doctor Harry. Muy buenas, que se enteren los gobiernos, que la gente de la calle hay una potencia de inteligencia muy buena. Hay que ayudarla y potenciarla. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta canción y no nos hemos dado cuenta de que es el carrito de lo helado? Ay. Hasta que no la hemos oído con los Clash, sino con Califato 3x4. Es que la oíamos en euskera y no entendíamos nada. Juan Franer, hoy hemos atado todos los cabos que podíamos atar con esta canción. Ya lo hemos dicho todo, yo creo que ya. Nos faltaban las palmas flamencas, esa era la clave de esta canción. Sí. El espíritu y yo, Stramer, ahí sigue vivo. ¿Qué llevas, 20 años, 25, 30 años escuchando esta canción? ¿Lo has entendido hoy? Sí. No, Azuno. Eso es un idioma andaluz muy importante. Los andaluces son... Pues justamente de eso va este programa, de cosas que llevamos pensando toda la vida que son de una forma, hoy a lo mejor verlas de otra manera. Porque, amigos y amigas, en Barrio Canino nos pesan ya las arrugas y las canas. Y este ataque de viejunismo que ya le dio a María Canina en el programa anterior, en realidad, pues lo hemos seguido cultivando durante toda esta semana y hemos decidido hacer un programa en el que vengan aquí los colectivos juveniles combativos, que son los que están partiendo la pana en Madrid. Y no lo decimos nosotros, lo dicen la prensa fascista de Madrid. Porque dice, se va a liar en Madrid, se va a liar, llega el gran asalto. Pues claro que sí, claro que sí. Lo dicen ellos, queda mal. Lo decimos nosotros y mola. que saludamos, como siempre estamos haciendo últimamente, tenemos a los invitados por lotes. Primera mitad, segunda mitad, hasta que el COVID nos deje hacer todas las mitades juntas. Así que saludamos a nuestras tres primeras invitadas en Barrio Canino, luego vendrán tres más. Y buenas tardes, Enma Arganzuela 27, ¿qué tal, cómo estás? Hola, muy bien, con muchas ganas de volver aquí. La última vez que nos vimos en este estudio... Luego antes de la pandemia, bueno, empezaba la pandemia. Sí, lo tuvimos que cerrar 4 meses después de verte aquí, ¿eh? Vaya, vaya. Enar Alcorcón Combativo, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al programa. Y ya eres repetidora, has estado por teléfono, pero has estado. Ahora en persona mejor. Y saludamos también a Rubén, del colectivo Carraca, de aquí de Retiro. Hola, buenas tardes. Yo soy primerizo todavía, ¿eh? Primerizo, pero siendo cuasi vecino, no descartes. Es la peor posición porque no ha tenido tiempo de pensar de su casa aquí lo que iba a decir. Está ahí enfrente. En la segunda mitad del programa nos acompañará la gente de Distrito 14 de Moratalaz y de Juventud Antifascista de Hortaleza. Hay un montón de colectivos. Traemos a estos 5, que es lo que nos ha permitido en nuestro nivel de contactos y nuestro aforo limitado por tema COVID aquí en el estudio. Y el resto, pues no sé, si algún día a lo mejor tenemos más cabida o ya nos encontraremos. O haremos la segunda parte. O puede que una trilogía, que somos muy dados. No, somos muy dados a decir que vamos a hacer una trilogía y luego no la hacemos. Un día lo hicimos. Sí, ya. Aprovechamos para recordaros también nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org y para recordaros también que tenéis todos nuestros programas anteriores en agorasolradio.org, la web de esta emisora donde están también los más de 20 programas que nos acompañan aquí en la parrilla, que nos dan muchas horas de compañía y alegría. Y también aprovechamos para saludar a las más de 20 radios libres y comunitarias que redifunden todas las semanas este programa en sus emisiones, a lo largo y ancho de la piel de toro. Y dicho esto, Juanfran El Harry, ¿por qué tanto ataque de viejunismo últimamente en Barrio Canino? ¿Qué nos pasa? Es que lo has repetido 3 veces ya, lo del viejunismo. No, y lo que nos queda. Ay, maldita sea. Bueno, la idea realmente del programa surgió como hace 2, ¿no? 2 barrios caninos aproximadamente. Era la salida, salíamos del programa 278, que habíamos dedicado a la REMA, ¿no? A la red de espacios de Madrid autogestionados y a los espacios de participación vecinal. Y justo durante aquella grabación nos enteramos de varias noticias funestas, ¿no? El proceso judicial sobre la casa del cura en Malasaña pues se torcía, iba a peor. Habíamos escuchado también el relato aquí en el estudio sobre el cierre del espacio vecinal de Arganzuela, las dificultades por las que pasaba el huerto de Matilde, el oscuro futuro que parecían tener todos los espacios públicos cedidos en Madrid, por no hablar de los ocupados ya, ¿no? Y bueno, salíamos contentos con el programa, pero un poco de mal rollo por todo lo que estábamos viendo que pasaba, ¿no? Y en la charlita post-programa repasamos un asunto que nos había dicho en el programa, nos había dicho Beto, ¿cuántos espacios hay en la REMA? Y nos dijo, 26. Dijo, pero hay más, no están todos, ni mucho menos. O sea, hay un montón. Sí, y además estuvimos debatiendo y charlando un poco sobre cómo se gestionan estos espacios, ¿no? Y las 3 vías que a día de hoy existen y que están utilizando todos estos espacios, que son la ocupación, la cesión y los espacios alquilados, que también los hay, ¿no? Hablamos de ellos también en aquel programa. Seguimos divagando y tal, pero en el fondo no se nos ocurría nada más, ¿no? ¿Qué otras vías podría haber para hacer sostenibles estos espacios? Y ahí se nos encendió una luz. Quizá todo esto sea algo generacional, ¿no? Nosotros hemos mamado estas formas y son las que se nos ocurren, no se nos ocurre nada más. Pero ahí fuera, pensamos, hay montones de colectivos juveniles. Muchos de ellos aprendiendo de colectivos anteriores, ¿no? De los mayores, de los viejunos, como nosotros y nosotras. Y otros también que nos están enseñando nuevas formas de practicar la disidencia en el barrio, ¿no? Entonces nos dijimos, estos colectivos son los que hoy nos tienen que marcar el camino. Y ese es el porqué de este programa. Además, también estábamos un poco influidos también por el tema este de las elecciones a la Comunidad de Madrid. En fin. Y hacíamos una reflexión. Decíamos, Pablo Iglesias tiene 42 años. La Ayuso también, ¿no? Que tiene también 42, son del 78. Ambos. Nacieron además el mismo día. Mónica García, el 74. 47 años, igual que Rocío Monasterio, pero como Rocío Monasterio no es humana, no contamos su edad. Luego está Edmundo Val, que tiene 53, que no le importa a nadie, porque a nadie le importa a Edmundo Val. Y luego está Gabilondo, que le están haciendo la prueba del carbono 14. No sabemos de qué era es, probablemente del Pleistoceno, así. No sabemos si funciona del todo, está a medias. La horquilla de edad de estos candidatos a la Comunidad de Madrid es la horquilla de edad en la que nos movemos aquí los perros del barrio canino. No vamos a dar nuestras edades exactas, igual que tampoco demos nuestro DNI nunca, por si acaso. Lo único que podemos decir es que no somos candidatos a nada. Ni tenemos. Absolutamente. Y los nombres que decimos aquí son siempre falsos. Sí. Pero somos un subproducto de la generación del 78. Somos la hez de la transición. ¡Qué bien! Así que dijimos, nuestra generación ya ha llegado al poder, hemos hecho lo que teníamos que hacer, nosotros concretamente no hemos hecho nada, de hecho queríamos hacer cosas, queríamos destruir el Estado y no lo conseguimos. No nos han dejado. ¡Qué mierda! Somos repugnantes, somos basura, ¿eh? Pero en fin, tampoco pretendíamos, no teníamos ínfulas tan grandes, ¿no? Así que nos conformamos con hacer un programa y reírnos. Y ahí fue cuando atamos cabos. No solo hay un montón de espacios autogestionados en Madrid, también hay un montón de colectivos de peña más joven que nosotros abriendo brecha. Y de estos colectivos depende que siga el ciclo que iniciaron otros en el pasado, mucho antes que nosotros, derrota tras derrota, hasta la victoria final. Y algunos de estos colectivos ya han pasado por el programa puntualmente, ¿no? Alcorcón Combativo participó cuando estuvimos hablando de antifascismo noventero. Y la juventud antifascista de Usera y Arganzuela estuvieron cuando hicimos el programa sobre casas de apuestas en los barrios, ¿no? Por poner dos ejemplos. Con Carraca hemos hablado no en Barrio Canino, pero sí en las cápsulas víricas. Así que a mí me vale. Uh-huh. Cuenta como canino eso, yo creo. Oh, yeah. Nunca hemos dedicado un programa expresamente a hablar de estos colectivos. Sabemos, sin embargo, que hay un buen número de colectivos juveniles que llevan ya unos años dando que hablar en la Ciudad de Madrid y aún no habíamos tenido la oportunidad de mostrar nuestros respetos. Y poco antes de aquel razonamiento que os estamos contando, habíamos leído y comentado en nuestros foros internos ese magnífico titular de ese periódico... El Español. El Español. Entre comillas, el 20M se va a liar en Madrid. Los 30 grupos de la ultraizquierda que preparan el gran asalto. Se me llena la boca diciendo España. Dios. A mí, ultraizquierda. Pues bien, esta noticia venía acompañada de un gráfico con los 30 colectivos colocados en el mapa de Madrid, ¿no? Como en las comisarías de policía ponen los puntos donde están ocurriendo crímenes, pues así venían colocados. Muy curradito. Y entonces nosotros dijimos, vimos ese mapa y tuvimos clarísimo que teníamos que hacer un programa sobre eso. Es así. Pero vamos. Y ya está, ya no vamos a hablar más de esta cosa que ocurrió. Así fue. Así que por eso os tenemos aquí hoy en el programa. Muchas gracias por venir de nuevo. Y vamos a intentar ir lanzándoos unas preguntas, pues un poco para que los oyentes se hagan una idea de quiénes sois, de cómo habéis funcionado, cómo estáis funcionando. Y bueno, a ver lo que sale. Esto se empieza con una intención y luego terminamos con otra. A ver qué tal funciona todo esto. En cualquier caso, si os parece, podemos hacer... No se te olvide que este programa tiene que empezar siempre de una manera muy concreta. Ay, malditos. Que te metes aquí ya en el turno. Es que tienes ganas. Que tengo ganas. Solo hay una norma y la vas a vulnerar. Va a romper. ¿Hablamos de qué? ¿De anarquismo o de dictadura del punk? Hablamos de canción canina, 100% carne de perro. Bueno, vamos a poner el tema canino. Luego empezamos. ¿Qué se le va a hacer? No me dejan. Este tema canino, además... Yo es que estoy flipado. Es que encima lo has traído tú. Es que estoy flipado con esta canción. Ahora me diréis todos, es una mierda. Pero bueno, en fin. Sara Eve Merino, rapera argentina feminista, más conocida como Sara Eve. ya ha sonado en el programa, ¿no? Aquí en el Canino alguna vez. Y además eso de EVE suena bien. Suena a leve. A los cercanos a Vallecas es EVE. Ay, Juancar, aquella noche que pasamos en el EVE. No, ¿cuál de ellas? En fin, ¿por qué? ¿Por qué recurrimos a Sara EVE en el programa pues, periódicamente? Pues porque en este programa, en esta dictadura del punk que vivimos aquí, siempre sometidos a esta música estridente y agresiva que me ponéis constantemente, Sara EVE brilla. ¿Por qué? Porque ella hace rap, pero su rap es punk. Sus letras son más punkis, a la par que inteligentes, que las de la mayoría de bandas que hacen punk hoy en día. Y ella, además, se permite darle envoltorios musicales variados a los temas que hace sin perder fuerza, macarrería y dignidad, que son los tres valores que en este programa más nos gustan en las canciones. Y dice perro, que es lo que nos importa para la canción canina. Sí, dice perro, dice perro. Tiene que decir la palabra perro. Lo dice no una, varias veces, además. Y vamos a escuchar el tema Pucha, es el tercer corte del álbum de Sara EVE del 2015, Colectivo Vacío, y además es que nos venía muy al pelo para hablar de lo que vamos a hablar hoy en día en este programa. Sara se descuelga con este tema, que es un tema de fan carioca. Yo no sabía que esto era un estilo como tal, pero lo he descubierto y me he hecho fan directamente del funk carioca. Es un estilo así que se caracteriza. Allí en Brasil, como entenderéis, lo llaman funk solamente. Lo llamamos funk carioca todos los que no somos de Brasil. Y se caracteriza porque tiene una vocalización muy agresiva y siempre se utiliza la jerga más jerga posible que haya en el lugar donde se esté cantando. Aquí Sara se lanza a tope y le da un puntazo brutal. Letra, dice perro, concretamente en el estrofa que dice: no puedo ni estar tranquilo, no hice nada. Qué culiao, solamente nacer pobre y hombre he de morir peleado como un perro contra otro o ser perro mal parado. ¿Qué va a ser? Así es la vida. Me gusta especialmente esta mujer cuando hace letras porque dice cosas como: yo mejor enfilo pa' otro lado donde nadie mande a nadie, ni patrón, ni Dios, ni Estado, el gobierno me gobierna, no nací pa' dominado, vine pa' andar volando. Creo que la gente que se sienta en esta mesa puede suscribir estas palabras y vamos a ver si luego pueden suscribir el resto que dice la canción. Y por eso os la poníamos a propósito de los colectivos, ¿no? Dicen el tema: este colectivo anda más o menos, nadie lo maneja, no le andan los frenos. Antes éramos muchos y ahora somos menos. La única estrategia sería vaciar el pleno. Este organismo no tiene cabeza, los órganos no están organizados, nadie piensa. A este juego ya nadie lo juega, los jugadores se vendieron. Ahora juegan en el cielo. Este pobre grupo no tiene integrantes. Murieron casi todos viejos. Eran los de antes. Y con estos mimbres, Sara EVE. Me tienen cansado. No hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado. Sigo acá de la otra vuelta. El tiempo me tiene atrapado, bichando pa' afuera, los gorrudos me tienen junao. No puedo ni estar tranquilo, no hice nada, qué culiao. Solamente Sara, Eve. ¿Qué trae yo, falsos finales. ¿Qué trae yo? De esta canción. Sí. Os recomiendo echar un vistazo al vídeo porque está grabado en una comunidad ahí en Argentina bastante combativa. Es un barrio bastante chunguero, ¿no? Que podrían decir. En el cual vais a ver a toda una serie de personajes y personajas de allí paseando con Sara. Y bueno, porque oír la canción de nuevo nunca está de más, que es un temazo. Así que ahora sí. Vamos. Ahora sí, empezamos ya. Y bueno, lo primero que os vamos a pedir es, pues eso, haceros una breve presentación de bueno, pues quién sois, a qué colectivo representáis y de dónde venís exactamente. Si queréis, empezamos por el lado más cercano a Juancar. Perfecto. Bueno, yo soy Rubén. Vengo a representar al colectivo Carraca, que uh-huh. somos de aquí, del barrio de Pacífico, del distrito de Retiro. Y bueno, nacimos un poco porque los jóvenes del barrio teníamos la sensación de que faltaba juventud combativa. Y entonces pues decidimos agruparnos y pues para hacer frente a las problemáticas del barrio y para crear un poco una red identitaria en él. Uh-huh. Pues un poco basado en el respeto, la confianza, el apoyo mutuo. Y también un poco para crear una juventud combativa, evidentemente antifascista, feminista, antirracista y pues en definitiva para hacer barrio. Ok. Estupendo. Nar, cuéntanos. Pues yo vengo desde Alcorcón Combativo, que es un colectivo que nació en 2017 con motivo de la falta de organización y cohesión de la juventud combativa de nuestro barrio. Algo que creemos y que creíamos y creemos necesario para hacer frente al auge de la extrema derecha en todos los frentes. También un poco, con esto que hablabais de la brecha generacional, de lo que se hizo, lo que se hace ahora, nosotros sí que veíamos una clara diferencia entre las generaciones anteriores. Alcorcón había sido una ciudad claramente antifascista y faltaba un poco como esa herencia, ¿no?, de la cultura de barrio, de la cultura antifascista, del tejido asociativo. Entonces, pues todo eso nos hizo juntarnos y decir, queremos hacer cosas en nuestro barrio, queremos tener ese sentimiento de crear barrio, de construir barrio. Y a partir de ahí fue desde donde empezamos a caminar. Somos un colectivo, pues, como nos vamos a repetir todos, antifascistas, anticapitalistas, antirracistas y feministas, que lo llevamos a la práctica desde el tejido asociativo y vecinal de nuestra ciudad y, sobre todo, tratamos de dar respuesta a la realidad más vulnerable que se puede vivir en nuestra ciudad. Ok, Gemma. Hola, pues yo soy Gemma y vengo en representación de Arganzuela 27, que como su nombre indica está en Arganzuela, y por no repetir todo lo que han dicho mis compañeros, porque los istas lo vamos a repetir todos, el colectivo se creó en 2015, aunque es verdad que se hizo más visible hace como unos 2 años, porque se metió bastante más gente, y lo que trabajamos pues son también problemáticas ligadas al barrio. Justo hoy estábamos en la revuelta escolar que están sucediendo por las cocinas fantasma que se crean al lado de colegios. Había un colegio, el Unamuno, al que hemos ido a la revuelta escolar, y luego pues problemáticas ligadas a la vivienda. Colaboramos con Pacentro, a las casas de apuestas, que seguro que todos hemos trabajado mucho con eso, y nosotros hemos incidido bastante en hacer actividades de ocio alternativo para intentar contrarrestar, y también hemos impulsado proyectos de memoria histórica y bueno, todo lo que sea intentar escuchar a las vecinas y ver qué problemas tienen y sumarnos a esos problemas. Hay una cuestión que habéis planteado y que a mí me llama la atención, que quizás sea algo que peña que nos esté oyendo se le haya pasado ya por la cabeza. Habéis dicho, somos un grupo de personas jóvenes que tenemos un área geográfica en común, ¿no? ¿Cómo narices os encontráis, os conocéis? A lo mejor me dicen, no, pues tres nos conocíamos del instituto y el resto se nos añadió. Mucha gente me consta, porque hay peña de vuestra edad con la que hablo y me dicen, es que no encuentro a nadie. Digo, joder, ¿y cómo os encontrasteis? Así, un poco, tampoco hace falta profundizar, pero bueno. Pues yo fui a través de las redes sociales, uh-huh. fíjate. O sea, la verdad que no tenía mucha idea de si había ni asociaciones vecinales en el barrio, no tenía absolutamente nada de idea. Y fue a raíz de la cuarentena, a raíz de la pandemia, que bueno, pues con el tiempo libre que teníamos todos, pues un amigo mío me contó un poco pues el grupo que se había creado recientemente, que se creó a finales de 2019, 2020, o sea, nada más empezar la pandemia. Y claro, yo quería un poco ayudar, de decir, coño, yo estoy en mi casa, veo a la gente que lo está pasando mal y quiero hacer algo por el barrio. Y pues encontré este colectivo y pues bastante guapo. Pues nosotras sí que empezamos como un grupo de afinidad de pues gente que tampoco amigos, pero que nos conocíamos y teníamos una línea política bastante parecida. Pero dentro de nuestro colectivo, y un poco yo creo que lo que pasa en todos los colectivos, que según se van haciendo iniciativas más populares, como por ejemplo pueden ser las despensas solidarias que han salido ahora con todo el tema de que salieron durante el confinamiento, pues son iniciativas populares que a lo mejor dan pie a que venga gente que no está tan politizada o que no milita en ningún espacio, a que participen dentro, aparte de las redes sociales, que son una forma de contacto ahora más habitual incluso que una asamblea abierta. Eso de los espacios más populares y también dar visibilidad en momentos en plena calle, no tanto a nivel interno, sino pues participar en manifestaciones, concentraciones, también hace que la gente se te acerque y quiera participar. Yo quiero molar como vosotros. Sí, ya estamos viendo en estos 3 minutos que llevamos hablando, ya hemos visto una diferencia y una brecha generacional en cómo se hacen las cosas, en cómo te organizas, incluso en cómo os denomináis, todos los istas que decías tú. Yo me acuerdo que en mi época éramos antirracistas y antifascistas. Y ya. ¡Qué pobreza! Luego nos añadíamos las coletillas. Sí, somos no sé cuántos. Pero se nota que ahora sí que esa sensibilidad ha cambiado. Yo creo que ahora no hay ningún colectivo que no añada feminista, y eso en nuestra época siempre teníamos unos debates terribles sobre eso, y supongo que lo seguirá habiendo. Algo hemos avanzado. Yo creo que los hay, ¿no? En otros temas, pero los hay. En vuestro caso, Emma, ¿cómo llegas tú o cómo llegan a ti? Pues yo no soy de Madrid, soy de Zaragoza, pero resulta que hace como año y pico vi que había una charla sobre vivienda en un centro social en Argancela y fui a verla, y resulta que la habían organizado ellos, majísimos, así que me metí así. Y porque en realidad Argancela 27 surge de gente que se organizaba en el instituto, que dijo, oye, pues ahora ya qué hacemos, ya no estamos en el instituto, y que organizó creó este colectivo. Y bueno, vosotros hablabais de que erais viejos, pero nosotros últimamente hemos tenido campañas en las que intentamos ir a los institutos a que venga gente más joven, porque ya nos consideramos viejos. O sea, que cuidado. Todo llega. Dios mío, he tenido una visión de niños de 5 años luchando en las calles. Ahí. Está pasando en los colegios ahora. Está pasando, o sea, está pasando. ¿No? La llama está prendida ya. Ay, por Zeus. En fin, bueno, me hago una idea más o menos. En el caso de Rubén, me has dicho que el colectivo se conformaba más o menos a finales de 2019. En el caso de Alcorcón Combativo, si no recuerdo mal, cuando hablamos por teléfono, nos decíais que más o menos había sido prepandemia, pero muy poco antes, ¿no? Más o menos. En 2017, en realidad. En 2017. Lo que pasa que sí que es verdad que, pues como todo, ha sido un proceso lento y costoso, que ha tenido muy buenos frutos, pero que ya llevamos casi 4 años como colectivo. Oh, yeah. Y en el caso de Arganzuela 27, hemos ido a hablar más de Arganzuela 27, de pos el cierre del espacio vecinal de Arganzuela, pero en realidad no viene de ahí. Lleva desde 2015. Es eso, claro. Hace 2 años está más fuerte porque ha entrado muchísima gente y ahora con el espacio pues aún más, pero sí, se lleva desde 2015. Ok. O sea que no son colectivos tan, tan jóvenes como pensábamos. Igual no estábamos mirando bien el mapa, tío. Maldita sea. Las culpas del español. Yo no son, ni son tan jóvenes, están ya reclutando gente más joven que ellos, y encima llevan un montón de tiempo. Qué fraude de programa. Bueno, recuerdo concretamente de la conversación, y además todo este tema de la brecha generacional, quizá nos vino un poco a la cabeza justamente cuando hablamos contigo por el tema del Alcorcón, que joder, me acuerdo de aquella conversación telefónica. Claro, tú no estabas aquí, no lo vimos, pero teníamos un careto. Yo concretamente, yo sí me dio un bajón de tensión o algo así, oyendo todo el relato, quizá porque eran cosas que yo había vivido de joven y que muchas de ellas quieres olvidar, ¿no? Y de repente me vinieron tantas cosas a la mente que me quedé ahí en un bloqueo total. Pero sí recuerdo, y se me quedó muy grabado, que nos contaste o hiciste cierto detalle sobre cómo habíais intentado salvar una brecha generacional. No encontrabais, ¿no? Digamos, de alguna manera, referentes a la hora de, vale, nos vamos a organizar, vamos a juntarnos. ¿Dónde están los punkis de antes? ¿No? Que era un poco así, por resumir, lo que sí, nos venías sí, a contar. Sí, totalmente. Y un poco yo creo que es algo que ahora mismo está pasando en los barrios, donde los espacios ocupados están cerrando, donde los espacios cedidos están cerrando. Lo que pasó en Alcorcón es que la escuela taller, que era el centro social ocupado de la ciudad, se desalojó. Es verdad que en ese momento hubo muchísimas movilizaciones, pero a nosotras nos pillaba todavía un poco pequeñas. Entonces, pues cuando nosotros empezamos el colectivo, la mayoría era cuando cumplíamos los 18 o 20 años. Entonces, no había, o sea, sí había colectivos, como pueden ser pues el Ateneo Popular de Alcorcón, el Ateneo Anarquista de Alcorcón, sí hay colectivos políticos y espacios políticos en Alcorcón, pero no había un espacio de encuentro de la juventud, como por decirlo plenamente, juventud. Entonces sí que es verdad que nosotras veíamos un poco, nos veíamos un poco perdidas porque queríamos hacer muchas cosas, pero no encontrábamos dónde hacerlas. Estaba la PA en Alcorcón, la RSP, o sea que sí que había movimientos sociales, pero no estaban, no tenían la presencia de la juventud que a lo mejor nosotras echábamos en falta, ¿no? Entonces sí que para nosotras fue muy importante y lo planteamos desde la frase de tejer, o sea, de construir tejido asociativo en nuestro barrio, porque nosotras pues eso, empezamos como colectivo y no teníamos en realidad ningún contacto, y luego fue una cosa que nos ha dado un montón de aprendizajes, y sobre todo pues con el tema de Richard, por ejemplo, es un buen ejemplo, la gran acogida que ha tenido siempre cualquier actividad que hemos querido hacer, tanto el fanzine como concentraciones, charlas que hemos hecho sobre este tema, tanto amigos como familiares de Richard y gente que en ese momento participaba con él políticamente, nos han acogido, nos han dejado todo el tipo de material que hemos necesitado, y para nosotros eso ha sido un empujón muy grande de, vale, no estamos solos, no empezamos de cero, sino vamos a entender de dónde venimos, todo lo que ha pasado y a partir de ahí construir, ¿no? Que siempre te da bastante más ánimos que empezar desde la nada. Hombre, claro. En vuestros respectivos casos, en Arganzuela y aquí en Retiro, ¿notáis esa brecha generacional? O igual pasáis completamente de ella, que también podría ser. A ver, en el caso particular de Retiro, al ser un barrio, o sea, un distrito un poco peculiar, no hemos tenido tampoco unas referencias. Es decir, yo sí que sé, por información de fuera, de que sí que en mi barrio completamente, en el sur más bien, sí que ha habido movilizaciones, sobre todo para tener espacios vecinales como el que estamos ahora, que sí que se ha luchado mucho desde pues, los años 2000, pero actualmente tienes que rascar para encontrar movimiento vecinal fuerte y es difícil. Pero sí que considero que es importante el intercambio intergeneracional, porque bueno, al final, que como ha dicho ella, hay que saber de dónde venimos para saber ir, y también considero que el intercambio intergeneracional se puede dar también de la gente más mayor, o sea, al revés, porque también los colectivos jóvenes como que tenemos el deber de hacer ese relevo generacional para mantener vivos los movimientos sociales, los movimientos vecinales, porque si no nos comen, básicamente. Y creo que también es importante saber, o sea, que las dos vías son importantes. Una cosa que me fascina de este, que lo acabas de decir, es bidireccional, ¿no? Sí. Pero en la medida de lo posible, ahórrate los sermones de gente viejuna dándote enseñanzas de esas. Es espantoso. Tejer alianzas está guay, pero los sermones esos horribles de lo que hay que hacer es... Bueno, en fin, Emma, cuéntanos tú. En Arganzuela creo que pasa un poco igual, que no ha habido tanto movimiento vecinal. Siempre decimos lo de, ay, es que esto no es Vallecas, ¿no? Siempre teníamos eso súper idealizado. Y sí que lo que sí he visto en las generaciones anteriores, más bien en el EVA, había muchísima gente que lleva toda la vida luchando en el barrio, con también la asociación vecinal Pasillo Verde, gente que, bueno, yo personalmente la que he aprendido muchísimo, que alguno también daba sermones, la verdad, y eso sí. Totalmente, es que pensaba en una persona en particular. Y digo, madre mía. Pero sí, la verdad que, o sea, no sé, nosotros nos encanta colaborar con ellos y no sé, yo creo que se puede aprender un montón, a la vez que ellos también aprender de nosotros, la verdad, pero todo ese conocimiento que hay, yo lo agradezco. Y esto, una duda que tengo, ¿qué veis más fácil, vosotras tres que decís que habéis estado con esta bidireccionalidad? ¿Veis más resistencia por parte de la gente mayor a aprender de la gente joven o al revés? Yo lo primero, yo diría que a la gente mayor le cuesta mucho ver cómo viene gente nueva con otras ideas y con otras perspectivas, la verdad. Yo creo que también depende un poco del perfil, ¿no? De la gente mayor. Hay espacios en los que toda iniciativa es bienvenida y hay espacios en los que cuesta un poco más encender las ganas, ¿no? De hacer cosas nuevas o diferentes. Nosotras en particular es verdad que pues con nuestros más y nuestros menos y con gente en concreto mejor o peor, pero en general sí que la frase que nos decían, de hecho, cuando empezamos como Alcorcón Combativo, habéis llegado como agua de mayo, o sea, tenían muchísimas muchísimas ganas de que, porque en Alcorcón el cierre de la escuela taller fue, bueno, el desalojo de la escuela taller fue, tuvo unas consecuencias muy negativas en todo el tejido del movimiento social de Alcorcón. Entonces, en realidad, nosotras sí que, para nosotras sí que fue un empujón absoluto de estamos aquí para lo que necesitéis, vamos a poner nuestras manos siempre que podamos, y también entendemos un poco que nos hacemos mayores, pero también perdemos el tiempo, o sea, perdemos la capacidad de dedicar tiempo a lo mejor a la militancia, ¿no? Entonces, pues entendiendo un poco eso, el hacer el relevo generacional se hace como más fácil porque entiendes la situación de la gente que ya no está. Claro. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Henares, que están muy agradecidos de que hayas venido a hacer cosas, y al final que yo creo que sí que hemos tenido algunos problemas con ciertas personas, pero el que discutir con, creo que siempre ha sido positivo el hablar con ellos, y aunque sea a veces complicado, que yo creo que solo puede aportar bien. Sí, yo la verdad es que me estábamos hablando de esto y me estaba acordando de una, hace ya un montonazo de programas, teníamos aquí a Gila, recuerdas, a las dos componentes del colectivo Gila, que en aquel momento, bueno, una de ellas radicaba en aquel momento su vida en Lavapiés, ¿no? Y decía, esto era en las experiencias de las asambleas justo post-15M, ¿no? Y decía la tipa, dice, yo cuando fuimos a montar la asamblea de Lavapiés, dice, yo sabía que allí en Lavapiés debía haber gente de movimientos autónomos de los 90, sé que había gente anarquista más antigua todavía, 70 y 80 y tal. Dice, y como sabía dónde vivían, pues me fui a su casa a buscarles para que bajaran a la asamblea. Dice, pues necesitábamos romper esta brecha generacional. Dice, y solo recibí negativas. Dice, no quería bajar nadie. Dice, pero bueno, dice, alguno incluso me aceptó que su ego se lo impedía. Bien, bien. La verdad es que hemos aprendido muchísimo con Gila. Gila Alfa y Gila Beta. Gila Alfa y Gila Beta. Eso era un colectivo de dos personas, pero que nos han enseñado mucho. Así es. Bueno, pues vamos a ir. Os hemos pedido que nos propusierais un tema para ilustrar el programa. En el caso, vamos a escuchar primero el que nos había propuesto Emma, el We Exist de Arcade Fire. ¿Algún motivo en especial? Pues a mí Arcade Fire siempre me ha encantado, pero es que el videoclip es brutal. Es brutal. Y lo descubrí hace muy poco y yo lloré con ese videoclip, la verdad. Y mola mucho eso, que aborde temáticas trans y de... Sí, la verdad que es precioso. Y la canción es muy, muy política, me parece. Lo es, lo es. Yo... Hemos hecho una pequeña... Así, apunte, ¿no? Por ilustrar un poquillo. En 2012 salía este tema y, bueno, Arcade Fire ya eran una banda más que consagrada en aquel momento. Los discos que habían publicado hasta el momento, siempre la temática social estaba presente. Y cuando presentaron este álbum, Reflector, la primera sensación era que se habían entregado al hedonismo, ¿no? Que había música de baile ahí. Se empezaba a dar play la primera canción y sonaba como... Y decías, ¿qué pasa? Y había un sonido bailable oscuro, quizás demasiado oscuro. Y cuando ya hacías una relectura de las letras, empezabas a ver que había algo más, ¿no? La crítica social seguía ahí. Y concretamente, como dice Emma, en We Exist, pues hacen referencia explícita a todos los colectivos a los que se discrimina en el mundo, especialmente por índole de género o elección sexual, ¿no? Y bueno, pues como dices, he dado un vistazo al vídeo que acompaña a la canción, muy explícito, y especialmente en la agresión, ¿no?, a una persona transexual. Y luego pasan más cosas que no vamos a contar. Vedlo, es un temazo. Arcade Fire. Through you, talking like we do. Yo tengo que decir, Emma, Harry, que soy de esa minoría, mayoría silenciosa, que no ha visto el videoclip de Alcancé Referencia. Estás tardando ya, estás tardando. Te va a gustar, te lo digo. Lo voy a ver. Te va a gustar, te va a gustar. Lo voy a ver. Bueno, vamos al turrón y seguimos. Os recordamos que estamos haciendo en el programa de hoy esta ronda que nos hemos dado el lujo aquí en el Canino de invitar a varios colectivos de juveniles, o de gente más joven que nosotros, vamos a decir. Insistiré en no llamarme viejo a lo largo del programa. Y hemos tenido el lujo de poder invitarles aquí. Y ahora mismo estamos hablando con Emma de Arganzuela 27, con Enar de Alcorcón Combativo y con Rubén del colectivo Carraca. Vamos a intentar que nos cuenten un poco más acerca de sus colectivos y vamos a hablar ahora con Emma. Cuéntanos un poco, ya decíamos antes que oímos hablar de Arganzuela 27, desgraciadamente, sobre todo a raíz del cierre del espacio Cine Arganzuela, pero nos decías que el colectivo venía ya desde 2015, ¿no? Cuéntanos un poco, ya nos has dicho cómo te acercaste a ellos, pero bueno, cómo es un poco vuestra forma de funcionamiento y bueno, este espacio que habéis recuperado recientemente. Cuéntanos. Pues nosotros nos organizamos en el EVA, hemos siempre hecho cosas, pero sí que los últimos meses estuvimos haciendo asambleas ahí, tenemos una asamblea cada semana y luego ya organizamos actividades. Entonces es verdad que desde el momento en el que empieza a decir el ayuntamiento que ya va a acabar la cesión para el EVA, pues intentamos sí que nos incluimos muchísimo en la defensa del espacio y bueno, el nuevo espacio vino por eso, vino porque primero la idea ya estaba rondando en nuestras cabezas de que queríamos un centro social para el barrio. Pero ya cuando cierran el EVA es que nos impiden reunirnos. Ya no tenemos espacios en el barrio para reunirnos, para hacer actividades, que teníamos previstas actividades todas las semanas, para hacer, bueno, es que para pintar una pancarta no teníamos lugar. Y entonces la idea del espacio viene de ahí, de primero de la necesidad y de luego del tremendo fiasco que fue que cerraran el EVA. Es que fue muy duro porque ese espacio era súper rico, tenía actividades desde por la mañana hasta por la tarde. Fue súper útil durante la pandemia porque tenían la despensa solidaria y no sé, fue como muy impactante, ¿no?, que lo cerraran, porque es que encima la gente de EVA intentó negociar con la Junta del Distrito diciéndoles que vale, lo que queréis es hacer un SAMUR aquí, bueno, pero es que EVA son 1000 metros cuadrados, podemos, ¿nos dejáis una salita? O sea, de verdad, fue hasta ese punto. Caben varios SAMUR. Sí, sí, podían caber, vamos, 1000 metros cuadrados, es que y lo que quedaba. Y ver que el Ayuntamiento de Madrid realmente lo que le molestaba era los movimientos vecinales, es que fue como, mira, pues vamos a hacer otro centro porque es que esto, en fin. Y entonces procedisteis a la ocupación de un espacio. ¿Teníais experiencia? ¿Gente del colectivo sabíais o tenía? ¿Cómo surge esto? ¿Cómo os lanzáis a ocupar un espacio? Digamos que nos juntamos con gente que tiene experiencia. Okay. Pero nosotros muy poquita, la verdad. Pero bueno, al final son más ganas que otra cosa. Y sí que nos juntamos con gente que nos ayudó mucho, pues con la PA, con la Traba, y al final pues ha salido muy bien, por ahora está saliendo muy bien, así que sí, así fue. Has mencionado la Traba, antes cuando decíais colectivos previos que había en la zona de Arganzuela, claro, la Peña de la Traba, que de esos los conocemos más, sí. Hemos tenido el placer y... Es que joder. La Traba estaba en... bueno, se supone que lo iban a desalojar, yo no sé cómo están ahora, pero sí, sí. Nosotros conocimos la anterior Traba, sí, antes del desalojo, y bueno, en esta última hemos estado, pero no sabemos efectivamente en qué estado se encuentran ahora. Leímos que vosotras queréis darle un poco más de carga política al espacio, con diferencia de EVA. ¿Qué os diferencia un poco entre vuestro colectivo y el de EVA? A ver... Es verdad que hemos hecho mucho eso, eso he visto que salía en los artículos, y no es por desmerecer la carga política que tenía el EVA, porque sobre todo la gente que la defendió hasta el final tenía muchísima carga, tenía un proyecto político para el EVA y tenía un proyecto de ciudad. Bueno, cuando te mueves todo es político al final. Sí, pero el problema fue con el EVA que al ser un espacio tan tan abierto había gente que lo utilizaba de manera utilitaria, valga la redundancia, es decir, gente que al final iba a las asambleas a pedir una sala, que venía de 7 a 8 y se iba... Y si había un problema, sí, pues no ayudaba. Como que no participaba en un proyecto, participaba ahí para su salita. Entonces, ¿verdad? Yoga político, que llaman. Bueno, cuidado, que el yoga patio era muy político. El yoga sí que se implicó hasta el final. Porque la gente tiene así el yoga, pero justo el de EVA no era así. Y de verdad que esa experiencia nos ha ayudado, nos está ayudando mucho ahora para intentar ver en este nuevo espacio, ¿cómo hacemos? ¿Qué fórmulas organizativas encontramos para que sea un espacio a la vez súper abierto como lo era Leva, pero para que no se pierda el proyecto político? Y es verdad que es súper complicado, es que llevamos reuniones y reuniones para intentar que eso sea posible. Es normal. Y ahí, ¿cómo se...? La gente más politizada de Leva y la que llevaba el peso del proyecto de Leva, ¿cómo se ha implicado en Arganzuela 27? Por ahora, esa gente no está en Arganzuela 27. Leva está, la gente por la que me he cruzado por la calle y he hablado con ella, está un poco de luto. Ya. Porque es que es muy duro, la verdad, lo que les han hecho. Un poco de shock, ¿no? Un poco de shock. Y yo creo que ya cuando el espacio se abra y... Porque el espacio, o sea, esto lo quería dejar claro porque mucha gente piensa que el espacio va a ser para Arganzuela 27, pero para nada. O sea, lo que queremos y lo que estamos haciendo ahora es crear una asamblea del espacio, que en la que Arganzuela pues seguía teniendo su propia actividad, y que en esa asamblea esté en todo colectivo que se quiera unir, que por ahora está la AFA, que es la Asamblea Feminista de Arganzuela, y la PA. Pero cualquier proyecto o colectivo que se quiera meter, se meterá. Entonces, si el EVA ve que le vaya como proyecto, no creo, pero a lo mejor las actividades que se hacían en el EVA, pues sí, a lo mejor, claro, a lo mejor esas, yo eso espero y eso es lo que queremos, que se metan en este espacio, la verdad. Hay una cuestión, claro, evidentemente, nosotros, curiosamente, como programa asistimos al nacimiento e incluso ayudamos a la puesta en marcha, ¿no?, de Radio EVA. Y nos consta que es un colectivo, ¿no? O sea, ponen aquí, estén de luto, es un colectivo muy plural, donde hay mucha gente con muchos intereses distintos y tal. Quizás eso era un poco la riqueza, ¿no?, de EVA. Tiene una parte negativa, que es la que dices, de peña que tiene el utilitarismo por bandera y, bueno, en fin. Pero la mayor parte de la gente participaba de una manera ilusionante, cada uno en la medida de sus asuntos. Entiendo que Arganzuela 27, no sé... ¿Cuánto espacio hay? Me imagino que no serán 1000 metros cuadrados, ¿no? No, pero pensábamos que era un banco, pero son dos. Os invito a pasaros. Hay bastante espacio para que quepa mucha gente, la verdad. Para que se hagan muchas actividades distintas. Ok. Y veo que estabais comentando con el tema que estabais ahora de... Que se me ha tomado las calles. ¿Cómo se llama? El está en las calles... El Instituto... La revuelta escolar. Que es... Bueno, en realidad tiene algo que ver con tomar las calles, ¿no? O sea, con sí, la de hecho estaban ahí los niños espacio, pintando en el suelo y a mí me pareció súper guay, en plan, que vengan a todas las manis y que pinten, vamos, es que ha sido súper bonito. Contáis, me consta que en EVA había gente de las asociaciones de familias del Unamuno que hacía un poco de puente entre lo que era el propio colegio y esto. Pues tenéis ahí un relevo gordo, ¿eh? En el Unamuno. Vaya cantera viene el Unamuno, sí, sí. Cuidado. Brutal. Unos niños, pero... Cuéntanos cómo pensáis plantear el asunto. De momento estáis con AFA y PA. Por ahora estamos eso, limpiando. Hemos pasado unas semanas limpiando, muy intensas. Y ahora estamos eso, intentando ver cómo lo hacemos, porque es verdad que hemos hecho como una ronda así de impresiones de cómo vemos el espacio cada uno. Y lo que ha salido siempre ha sido la palabra abierta. Y queremos que el espacio sea para todas las vecinas, que la gente lo sienta como suyo. Entonces, por ahora estamos intentando como eso, ver de qué manera se puede hacer abierto. Por ejemplo, pues yo que sé, por daros un ejemplo, queríamos hacer una sala de estudios, una ludoteca. Y también, como creo que estamos insistiendo mucho en el hecho de que tenemos que adaptarnos a dónde estamos. Al final, no sé si sabéis dónde está el espacio, pero es un bajo en un bloque de edificios, que no está aislado. Entonces, es verdad que también el adaptarnos y el que las vecinas lo sientan como suyo está por respetar a primero las vecinas que tenemos. Y por tanto intentamos que estamos viendo que queríamos que las actividades no duraran hasta más de las 12 para que no haya ruidos para ellas, para que pues eso, luego hacer asambleas abiertas también con las vecinas. Entonces al final lo que queremos para el espacio es eso, pero yo supongo que eso no es que vaya a ir cambiando, pero lo que la asamblea, la gente que se meta en la asamblea vaya decidiendo los proyectos que vayan saliendo, pues eso es lo que va a ser y eso es lo ilusionante, ¿no? Y lleváis un mes más o menos, ¿no? Sí. Aquí, ¿y cómo fue la experiencia de ocupar el banco? Muy quiero decir, habría gente que a lo mejor ya habría hecho estas cosas, otras personas que no, ¿cómo lo llevaste? Pero estábamos todos súper estresados. Fue una semana, vamos, terrible. O sea, terrible. Que no sé. ¿Pero teníais claro que ese iba a ser el espacio a ocupar o había otras alternativas? Había, hombre, es que eso fue durante semanas. Con la PAS estuvieron mirando qué espacios había, qué propietarios. Claro, intentando siempre buscar el propietario que menos te iba. Es que a veces el Santander, no sé si es un Sabadell, a veces los bancos no saben qué edificios tienen. Sí. Entonces, sí, sí. Lo que querríamos fuera sería que no supieran que estamos ahí, porque aún no hemos recibido pues por qué proceso va a ir, porque aún no han denunciado. Así que sí, estuvimos mucho tiempo buscando y luego preparando, vamos, fueron semanas de reuniones y reuniones, todo súper estresante, pero bueno, al final salió bastante bien. ¿Y las vecinas de los bloques que tú dices? Fue, sí. Claro, bajarían, al principio preguntarían. Flipando. La gente piensa que vas a hacer un centro de drogas. Es que, claro. Pero yo creo que eso... Y que vais a ocupar las casas. Claro, que eso poco a poco, a mí es lo que más me ha ilusionado, creo, es como hablar poco a poco con ellos y que la gente mira con muchísimos prejuicios, porque es que la mera palabra de ocupar ya son, vamos, tiene toda una carga. Y que vieran que eran gente, incluso vecinas, que no sé, que te veían y decían, bueno, pero es que tú pareces normal, no sé, te pareces normal, decían. Y es como, sí, es que es muy loco. No sabe usted lo que dice. No, totalmente. En los bajos de donde viven mis padres iban a abrir un hostal y se montó la de Dios porque empezaron a decir que iban a montar un prostíbulo, o sea que... También gente... que no te digo nada. Sí, sí. También gente que no sabe muy bien. Un vecino vino y nos dijo... Porque resulta que vinieron unos obreros 3 meses antes a limpiar. Y nos dijo, ¿pero eso lo habéis contratado vosotros? Sí. Y yo, ¡ay, qué cuco! De verdad. Y yo, no. O habéis hablado con él el sábado a ver si podéis llegar a un acuerdo. Y yo, mira, inténtelo usted porque... Sí. No sé. La gente muy maja. Nos decías también que no habíais... Bueno, detectabais, ¿no? Que no había habido un... Arganzuela no era una zona con gran agitación, ¿no? Un movimiento social, ¿no? Decías, esto no es Vallecas, no es Carabanchel. ¿Cuáles son un poco las líneas que veis así importantes para trabajar en un barrio como Arganzuela? Que, bueno, no es que sea carne de la gentrificación, es decir, ya está absolutamente, ¿no? Y, bueno, pues está dentro de la M30, eso ya le vale. Pero aparte, bueno, el nivel adquisitivo del barrio ha crecido en los últimos 30, 40 años bastante, bastante. ¿Cómo son un poco las líneas que planteáis para un barrio así? ¿O que veis, ¿no? Cosas que son importantes. Sí, yo creo que, primero, que todo el mundo lo sienta como suyo, y creo que lo que hemos insistido mucho, y creo que lo pusimos bastante en nuestro manifiesto, en el comunicado que hicimos, es como que nuestro objetivo es que este espacio sirva para que las vecinas puedan disfrutar de su barrio, puedan hacer cosas en su barrio. Yo siento que... las ciudades, los barrios están construidos de una manera que, bueno, no están construidos para las vecinas, y creo que esto es un pequeño intento para que la gente pueda hacer cosas, pueda ir a un sitio a juntarse con otras personas, pueda conocer a sus vecinas, pueda hacer actividades, y eso creo que es uno de los objetivos y que creo que necesita el barrio, porque es que al final, no sé, es que lo pensaba hace poco, lo hablábamos con unas amigas, y es verdad que, por ejemplo, Arganzuela está atravesada por 3 arterias enormes, que son Delicias, Embajadores y Santa María de la Cabeza, que son unas vías enormes con 7 carriles, y luego ves a los peatones agolpados en la acera estrechita. O sea, como que las ciudades no están hechas para esa gente, no están hechas para la abuela que está en un banco con sus amigas. Y yo creo que uno de los objetivos, que a lo mejor parece simple, pero que a mí me parece súper político, es que la gente esté en su barrio, haga vida en su barrio, y que no sea eso, casa, trabajo, casa. O sea, aunque solo sea eso ya es... Y es que sería, vamos, ya es bastante revolucionario. Joder, sí. Madre mía. Bueno, es un poco como lo que pasó en Gran Vía, que mucha gente estaba obcecada con que aquello era malo. Al final, ensanchar las calles es algo bueno, porque permite que los peatones circulemos por la ciudad. De la otra forma, solamente circulan los coches. O solo ocio. Me voy a un bar, voy al teatro, sí, voy no sé qué. Dinero. Siempre por pasta. ¿No? Entonces, simplemente salir a un parque, que en muchos sitios no hay, sobre todo en el centro, a estar ahí sentada leyendo un libro o charlando con alguien, eso es algo muy político, claro. Es que es muy, totalmente. Bueno, volveremos a hablar contigo, pero vamos a pasar al Corcón. Tenemos malita sea, es que no tenemos tiempo, esto es horrible. Y la propuesta de Alcorcón, amigos, aquí estaréis contentos, los de la dictadura del PUM, que anda, que en fin. ¿A qué suena Alcorcón? ¿A qué suena Alcorcón? Alcorcón suena a River Workers, amigos. El por qué yo me lo imagino, pero cuéntanos, ¿por qué nos has propuesto este tema? Bueno, ya he hecho un poco referencia antes a la escuela taller, y es verdad que, hablando de idealizar barrios políticos, pues nosotras tenemos un poco la idealización de un centro social ocupado en nuestro barrio, como ese recuerdo, ¿no? Que da pie a muchas cosas, aparte de colectivos políticos, también da pie pues a algo como es este grupo de música. En la escuela taller también había un grupo de boxeo, había huerto, había un montón de iniciativas culturales, aparte de políticas, que también. Y pues entre ellas se encuentra Rebel Workers, que es un grupo de hoy, que además pues los componentes del grupo son también compañeros del barrio, con los que compartimos espacio, militancia y calle. Así que pues nos trae todos los bonitos recuerdos que nos puede traer la militancia. ¡Oh, yeah! ¡Es brutal! Es verdad, yo estaba buscando sobre Rebel Workers, y es verdad, ¿no? Nacen en... en el centro social, ocupado, autogestionado, escuela taller de Alcorcón. Y es que efectivamente salieron muchas cosas buenas de allí antes de su, vamos a decir, polémico desalojo, por no decir más adjetivos. Y entre las cosas que salieron, pues sí, efectivamente, Rebel Workers. Yo los he encontrado más referenciados, una mezcla entre punk, entre street punk, que dicen, ¿no? Street punk y hoy. Es la fisna de llamar al hoy un poco. Punk, creo, punk de toda la vida. Como... por no llamarlo. Sí, efectivamente. Y bueno, solo tienen un disco, ¿no? Juventud y Rebeldía de 2011. Y dieron su último concierto en 2013. ¿Por qué no siguieron? ¿Tú que les conoces? Que son muy buenos. Para nosotros son buenísimos. No, pues por distintos, o sea, distintos motivos. Uno de ellos y el principal es que tener un espacio donde poder tocar, que no sea un espacio en el que tengas que pagar o claro, alquilar un estudio, es algo muy importante. Además, en la escuela taller pues había muchísimo material para poder tocar, entonces pues un poco las piedras que en este caso la policía y el arma represiva del Estado pone en nuestro camino hace que los bonitos proyectos que no tienen un fondo económico muy grande se pierdan. En este caso en concreto uno de los compañeros del grupo está ya en Galicia, entonces no está ni siquiera en Alcorcón, pero bueno, así lo traemos un poco a nuestras pues vamos a escucharlo. Aquellas personas que escuchéis esto rápidamente vais a decir, ya esto me suena a mí. A los que os mole el hoy, esto os va a gustar. Pero si además sois de Alcorcón, os vais a venir muy arriba. Rebel Workers. La fuerza está en la unión, amigo. Claro, there's power in the union. No es ningún secreto para a los oyentes de Barrio Canino que este programa tiene un hermanamiento especial con Alcorcón. Sí. Esto lo sabéis. Todos. Sí, además es que estaba escuchando a Daniel y decía, bueno, nos pasamos por el Ateneo. Pero claro, hay una. No contamos espacio juventud. Yo estaba revisando así toda la peña que conocemos de allí. Digo, son todos de nuestra edad o más. No. No, hay alguna persona ahí más joven allí. En el Ateneo conocimos a alguna peñita un poco más joven que nosotros, efectivamente. Bueno, Enar, pues cuéntanos. Ya nos hemos situado en Alcorcón, nos hemos situado en la escuela taller, en unos años determinados. cuéntanos, ya sabéis, sabemos cuáles eran vuestras inquietudes, ¿cuándo os conformáis definitivamente y qué líneas os ponéis a seguir? La historia que conocemos acerca de vosotras tiene que ver con el fanzine que editasteis el año pasado, en conmemoración de la muerte de Richard, pero no era lo primero que hacíais. Cuéntanos un poco. Pues bueno, nosotros como colectivo, todo el trabajo que realizamos nace puramente del antifascismo, evidentemente, y a partir de ahí pues intentamos tocar varios palos. Uno de ellos sí que para nosotros es muy importante, mantener viva la memoria de las personas que han sido asesinadas a manos de fascistas en nuestro barrio, en concreto el caso de Richard, de Yolanda González, y son como los más cercanos a nosotras por su trayectoria política. Pero no son los únicos, también pues eso, intentamos hacer un trabajo de memoria histórica en la ciudad. Pues aparte de ello, es verdad que al ser un colectivo de barrio y no únicamente político, nuestro trabajo es bastante variable porque va un poco en función de la necesidad que vemos en el día a día en nuestra ciudad. Pero bueno, más allá de eso, que pueden ser reacciones inmediatas a circunstancias concretas del momento que estamos viviendo, un poco pues como la despensa solidaria, con todo el auge de la extrema derecha a nivel electoral, pues todo este tipo de cosas. Más allá de eso, sí que tenemos varios objetivos a corto o medio plazo que ya se han sacado hoy en este programa, pero bueno, por repetirlos, el tema de la proliferación de las casas de apuestas, nos movilizamos por la sanidad pública, protestamos por el derecho a una vivienda digna, intentamos paliar las dificultades que sufren nuestros vecinos y vecinas con la vulnerabilidad de los derechos a nivel institucional que vivimos en Alcorcón. Esto lo hacemos pues como con las despensas solidarias. Todos los años hacemos una recogida de juguetes en Navidades y pues eso es un poco lo que intentamos hacer como el trabajo diario que sí que tenemos en relación con las asambleas que ya hay establecidas en Alcorcón, como puede ser la PA, la RSP y demás. Más allá de eso, pues intentamos fomentar el feminismo en nuestra ciudad, junto con Mujeres Feministas de Alcorcón, que es un colectivo de nuestro barrio, y aparte de ello pues intentamos luchar contra cualquier tipo de actitud racista y protestar contra cualquier intento de la extrema derecha de asentarse en nuestro barrio. Alcorcón siempre ha sido una ciudad antifascista y intentamos, aunque no de forma tan agresiva, reivindicar y recuperar esa herencia en nuestro movimiento. Sí, esto nos trae a una cosa que teníamos marcada, ¿no? Ha estado en los telediarios, estamos en campaña electoral y Vox la abrió reventando el barrio de Vallecas, ¿no? Tenían que salir los medios de alguna manera y lo hicieron, y también han ido al Corcón, pero igual que ocurrió en Vallecas, allí estabais para plantarles cara. Efectivamente, pasa una cosa con Alcorcón y es verdad que siempre es como el boomerang de Vallecas, o sea, ahora no tanto, pero es verdad que si ves la herencia histórica y mediática de Alcorcón, no somos una ciudad tan politizada como puede ser Vallecas, pero sí que es verdad que cada cosa que sucede en Vallecas, tres días después pasa en Alcorcón. Pasa también con el tema de las caceroladas, detenciones en Vallecas y cuatro días después en Alcorcón. Cría fama. Exactamente. Sí, sí, sí. O sea, nosotras entendemos que el acercamiento de Vox a este tipo de barrios es evidentemente con una intención mediática por las elecciones que se acercan y que lo único que quieren es provocar la reacción en los barrios, pero también creemos que es importante dar respuesta al discurso de odio que promueven. Plantarles cara es ponernos enfrente de suya y demostrar a los colectivos vulnerables contra los que van que estamos a su lado, que no vamos a permitir que estas actitudes tengan cabida en nuestro barrio. De todas maneras, también entendemos que la situación a la que nos enfrentamos los colectivos de barrio, los colectivos juveniles, con este discurso de odio es bastante polémica y conflictiva, porque estamos viviendo una oleada de represión muy grande que encima todo el tema de la pandemia hace que sea como más complicado de gestionar. Entonces también queremos reivindicar el discurso de que nosotros no hacemos barrio solo cuando Vox viene al Corcón, sino que hacemos barrio los 365 días del año con nuestros vecinos y con nuestras vecinas, y que esto simplemente es una anécdota de un día pues que nos plantamos enfrente suya, pero que no dejamos de estar en el otro lado. Sí, señora. Y eso lo acaba viendo al final... Todo perro pichichi, como decimos siempre. Tú ves que hay gente que está ahí siempre y luego llegan los otros voceras, te montan el numerito, lleva mucho mensaje de estamos con los obreros, estamos con tal, y luego recogen el chiringuito y se largan. O sea que yo creo que no engañan a nadie al final. Yo cuando se propuso que veníais de Alcorcón, yo estuve una temporada viviendo en Alcorcón y el palabra de David Pérez en el ambiente era constante, era un odio irracional, yo que venía de fuera. Irracional no, completamente irracional. No, pero entiéndeme con lo de irracional, ¿no? Que sí, que sí. Si pero... dices irracional es que estuviste poco tiempo viviendo en Alcorcón. Sí, estuve poco tiempo, ¿no? O sea, pero que era muy visceral el odio de la gente, por lo menos con la que yo me juntaba, era como muy brutal, ¿no? O sea, era visceral, ni siquiera te podían explicar con palabras el odio que sentían hacia ese tiparraco, ¿no? Entonces, brevemente, si nos puedes contar, no sé, qué significó este señor para la alcaldía y ahora está... Natalia de Andrés, que es del PSOE, si habéis encontrado alguna diferencia dentro de... Vale, me encanta, porque el odio no surge de nosotros hacia David Pérez, sino que David Pérez tiene una rabieta específica con ciertas personas de Alcorcón, bueno, con cualquier persona que se declare izquierdas en Alcorcón, y hay una persecución clara y evidente hacia cualquier persona política contraria al PP o a David Pérez en concreto. Entonces, todo este odio, evidentemente, que sentimos, incluso las que a lo mejor no hemos sido tan perseguidas por David Pérez, nace de esa represión, de esa persecución, de no poder construir barrio porque hay una represión, sobre todo, y para mí creo que es lo más fundamental, económica, que impide el generar pues cualquier tipo de iniciativa, porque cuando ahogas a un movimiento social en multas, hace que todo su trabajo se reduzca a paliar esas multas y generas que no se pueda construir otro tipo de iniciativa. Entonces eso es un poco lo que pasó en Alcorcón. Nosotras pues estamos felices y contentas de que David Pérez ya no esté de alcalde en nuestro municipio, aunque no dejamos de querer perseguirle a todos lados porque sabemos que vaya donde vaya va a hacer el fascismo, que es lo que hace ese señor. Entonces pues bueno, es verdad que estamos bastante contentas porque se ha ido un alcalde homófobo y machista de nuestra ciudad. Y pues el cambio con el nuevo ayuntamiento que comentabas, sí que es verdad que han sucedido algunas cosas y que hay un contacto bastante más amable con el ayuntamiento, no en concreto con Natalia de Andrés, pero sí que con algunos concejales, porque está el PSOE con Ana Alcorcón. Entonces sí que es verdad que el trato es bastante más amable, no hay una persecución tan explícita. Se ha puesto el nombre de Yolanda González al Centro Joven de Alcorcón. La Ateneo Popular de Alcorcón ha vuelto a tener caseta tras 8 años sin ella, porque David Pérez decidía que no podían tener caseta. Todo súper democrático. Y se ha inaugurado un monumento a los abogados de Atocha. Pero, igual que hay una cara buena, hay una cara menos buena, que, por ejemplo, con el tema de vivienda social, servicios sociales, hemos tenido bastante conflicto, sobre todo a raíz de todo lo del coronavirus. Creo que sí que es lícito contarlo. Cuando nosotros hicimos la despensa solidaria, servicios sociales derivaba a la gente que iba a servicios sociales a nuestra despensa, que no es una herramienta institucional. Y ni siquiera aquí también, nos avisaban. Aquí también pasó en Madrid, sí, eso, o sea, fue brutal. Total. Y ni siquiera nos avisaban de que lo hacían. O sea, que Cruz Roja lo haga, bueno, pues todavía te puede dar más o menos asco, pero que lo haga servicios sociales ya es un poco. Y luego también en el tema de la vivienda, que se hizo una concejalía de vivienda que realmente en la realidad tangible de las vecinas y los vecinos que tienen problemas con el tema de la vivienda es ínfima, incluso ha ido un poco a peor, porque con David Pérez la policía municipal no iba a los desahucios y con Natalia de Andrés la policía municipal sí viene a los desahucios. Entonces pues tenemos las dos caras de la moneda, hay cosas que mejor y cosas que peor. Qué garantistas son los del PSOE, que llevan a la policía para que no pasen cosas raras. Ay, madre mía. Hay una cuestión que queríamos, sí que nos hubiera gustado plantear, os la vamos a plantear aquí a Enara ahora sobre Alcorcón Combativo, pero igual podíais también añadir algo más. En nuestro planteamiento este que hablábamos de viejunismo, para nosotras la forma de funcionar, lo hacemos aquí en la radio como colectivo en Ágora, lo hacemos en El Canino, y en sitios donde hemos funcionado, nuestra forma de financiación o de sacar adelante proyectos, esencialmente cómo conseguir la pasta para que nos entendamos, siempre ha sido la autogestión. No se nos ocurren otras formas. Bueno, sí se nos ocurren robar bancos y cosas de estas, pero tienen una serie de complicaciones, ¿no? Sigue siendo la autogestión la vía única y aceptada. Hay nuevas formas que tengan una garantía de éxito. No, no me digas, no vale la lotería y cosas. Que no, esto no funciona, no hemos comprobado. ¿Autogestión? ¿Sí? ¿No? ¿A veces? No, yo hablo por parte de Caracas, pero vamos, yo creo que todos estamos igual, ¿eh? La no habéis inventado nada nuevo, no, maldita sea. Me habría gustado decir algo más inteligente, en plan, sí, hemos ya inventado. No, pero no. El dinero no cambia. No. Efectivamente, voy a repetirme, pero voy a aprovechar para hacer un poquito de spam, porque desde Alcorcón Combativo tenemos dos casos, dos procesos judiciales bastante largos y extensos, que uno es un enfrentamiento con la Policía Nacional en un desahucio al que acude Desocupa, en el que abren la cabeza a una compañera a la que le tienen que poner 7 grapas y detienen a otros 2 compañeros y dejan en el hospital heridos a otros 4 compañeros. Entonces, pues todo eso tiene como consecuencia 3 personas encausadas en un proceso judicial y una compañera que fue detenida durante las caceroladas en la época del confinamiento, cuando ya podíamos salir a la calle. Por este motivo estamos haciendo ahora mismo un sorteo antirrepresivo, que lo podéis encontrar en nuestras redes. En Twitter es Alcor Combativo y en Instagram y en Facebook Alcorcón Combativo. Y pues nuestra manera de funcionar es autogestionándonos, pues con venta de camisetas, rifas. Ahora mismo es verdad que lo que más vendía y lo que más vende dentro del mundo del antifascismo es el alcohol, por suerte, por desgracia. Y es verdad que el tema de no poder hacer conciertos o charlas o eventos muy grandes pues está suponiendo, yo creo, que un bajón a nivel de gestión de colectivos. Pero bueno, yo creo que más o menos todos hacemos un poco lo mismo, porque tampoco creemos que haya muchas más opciones que vayan acordes a nuestra línea política. Bien. Fíjate que muchas cosas cambian, pero el tema de la financiación, sí, pero desde mucho antes que nosotros y mucho después que nosotros, yo creo que va a ser el mismo. Sí, por eso se roban bancos, pero ya no se roban tantos, es que es difícil. No se lleva, el Butrón. La vigilancia es más amplia. El Butrón no se lleva ya. El Butrón, ahí esa pared. Ahí esa pared. Bueno, pues vamos a dar paso ahora a otro tema. Sí, a un tema musical. Que en este caso nos ha elegido Rubén Carraca. Yo he de decir que este tema concretamente no le conocía. Hombre. O sea, el colectivo sí. Y me vas a perdonar, Juancar. Sé que es pecado no conocer este tema. Mucho, muy pecado. Cuando lo puso Rubén, yo le contesté y le puse temazo. Claro, lo sé. Pero al de Hortaleza no le puse eso. Lo voy anunciando porque ya viene. Luego ya veremos por qué. Cuéntanos, barrionalistas. Pues, porque yo creo que está claro, ¿no? Pero me parece un himno. A mí me parece un himno de lo que significa el barrio, de lo que. Además, es una canción política muy completa. Sí. La verdad es que es una canción política que toca todos los temas. No se deja nada. Y también habla un poco, pues, esa imagen del barrio que la tenemos muy idealizada. Pero si pinchas y vas dentro del barrio, te encuentras con que no todo es rock and roll, fiesta, no. Es paro juvenil, es violencia de género, es homofobia. Y lo veo un tema bastante completo y muy, y además que tiene un ritmazo que te lo pones. Y te entra todo el subidón. Es que este no está en ninguno de los álbumes de. Ya, sí, está como aparte. Claro, es un single que sacaron en 2019, el mismo nombre, Barrionalistas. Y bueno, de Chicos del Maíz ya también hemos pinchado aquí bastante, ¿no? El Nega, Tony el Sucio, DJ Plan B. Es de esas bandas que llevan la confrontación política por bandera, ¿no? Y además esta peña sí que sí, porque generan seguidores y detractores con igual facilidad a ambos lados del espectro político. No vamos a hablar de los, bueno, acercamientos y alejamientos del Nega con Pablo Iglesias, claro, etcétera, de estas cosas. Hoy te quiero, hoy no, has sido malo, Pablo, Nega, déjame en paz. Bueno, estas cosas. Y bueno, pues ellos no se libraron de la amenaza de la derecha y de sus denuncias por enaltecimiento del terrorismo también. Si no te denuncian por enaltecimiento del terrorismo, no eres nadie en este algo país. Algo así. Y bueno, ahí les tocó en 2010 en Sevilla. La cosa no acabó mal, en su caso. Y bueno, han podido seguir para adelante. Ya os digo que esto, el Nega y Pablo Iglesias han protagonizado algunos episodios, vamos a llamarlos graciosos, dantescos, vamos a llamarlos de alguna manera, que parecen dos raperos insultándose en YouTube, no sé, algo raro. En fin, en este tema, en el single Barrionalistas, le dan un repaso, como bien dice Rubén, a todo eso que lo que nos hemos criado en un barrio conocemos de primera mano. Sí. Vecindario y solidaridad,

chicos del maíz son barrionalistas también. Sí, pero se peinan mal. Nega, cambia ya. Se peinan mal. Aquí hay que decir una cosa. Enma Harry, ¿hay un vídeo de esta canción? Hay un vídeo. Hay un vídeo de esta canción y he de decir que no apruebo el estilismo de Nega en esta canción, pero bueno. ¿Y las gafas que lleva tampoco? No. Pero bueno, en fin, es una cuestión de gustos. Será que... Pues si el Nega tiene mi edad, ¿cómo te vistes así? Nega, por favor, venga. Hay un mensaje potente en esta canción. Y sí que es verdad que lo hablábamos con Rubén, ¿no? ¿Por qué había elegido esta canción? Y realmente es que yo creo que se condensa muy bien en 4 o 5 minutitos todo lo que ocurre alrededor, justamente además del barrio donde tenemos ahora mismo el estudio de Agora Sol Radio, ¿no? Que es un barrio, como decíamos antes, que de alguna manera es que es un mundo entero, o sea, es Madrid entero y un mundo entero en el barrio, y lo explicamos bien, porque además este programa se oye mucho fuera de Madrid. El distrito de Retiro toca por la parte sur, con Vallecas, al puente de Vallecas, a Vallecas, y por las otras partes, pues más bien por arriba y un poquito a la derecha, empieza a tocar ya con lo que sería la zona noble de Madrid, ¿no? Con esa parte del Retiro que le da nombre y toda esta zona. Yo diría que en el noroeste toca con el Fastio directamente. Ya, con la calle Alcalá y toda la parte más abajo del barrio de Salamanca, ¿no? Entonces, de hecho, hay un norte y sur dentro de Retiro. Por eso decimos que es un mundo entero y es un Madrid entero, ¿no? Los dos Madrid están representados en el distrito. Sí. Hay sitios donde todo está muy claro, ¿no? En Vallecas, en Carabanchel, todos estos barrios. Pero en Retiro hay mucho que pelear, Rubén. Mucho. Y yo creo que no es fácil. Bueno, cuéntanoslo tú, ¿cómo es? Cuéntanos. Pues sí, no es fácil, porque como habéis dicho vosotros, es un distrito muy complicado, porque claro, es Madrid entera dentro de un distrito. Tenemos el norte, que es la jet set madrileña, ¿no? Esas avenidas con esos edificios tan glamurosos. Pero vas acercándote al sur, vas bajando y te vas dando cuenta en el ambiente de que la realidad socioeconómica es completamente distinta a lo que es el norte. Y claro, tú cuando dices, no, yo soy de Pacífico, ¿de qué distrito Retiro? Y dices, uff, fijo, ¿no? Y claro, es difícil luchar. O sea, por eso es un poco el sentido de la creación de Carraca. Uh-huh. Porque además contamos con mucha presencia de extrema derecha en este distrito. Pues al final el dinero llama a la cosa, nada que les tenga que explicar. Uh-huh. Y claro, pues lo típico también, eres de Pacífico, uff, ahí hay muchos nazis, ¿no? Y es como, sí, hay muchos nazis. Por eso queremos este proyecto nació para decir también un poco que el barrio no es suyo, que aquí también hay gente migrante, aquí hay gente LGTB que tiene derecho a caminar segura por la calle, aquí hay gente obrera, que parece que no. Mucha. Pero sí que hay. Mucha. Mucho obrero de derechas también, pero también bueno. Hay, sí. Para eso estamos, para un poquito dar presión. Y pues es un barrio muy complicado, como habéis dicho. Sí. Aquí es uno de los sitios donde eso que llamamos la brecha social ocurre de calle a calle, bueno, de casa a casa. Y no sé, también queríamos preguntaros un poco por ese lado. Yo creo que la pregunta hubiera salido sí o sí, pero después de una pandemia en la que ha ocurrido tantas cosas y ha golpeado tan diferentemente a unos y a otros, yo creo que la pregunta aquí sí que es obligada, porque yo creo que aquí en Retiro se puede resumir muy bien lo que hemos visto a nivel de ciudad, cómo sí. Ha habido, cómo se ha transformado esa brecha social por culpa de cómo la pandemia ha golpeado diferentemente. Sí, además las diferencias norte-sur, lo que han hecho la pandemia es agrandarlas todavía más. Y durante la cuarentena, pues las redes de apoyo mutuo de las vecinas de aquí de Pacífico han tenido que hacer un poco lo que contaba mi compañera, de en algunas ocasiones me han contado que han tenido que como tapar las carencias de los servicios sociales y de las administraciones públicas. Es decir, que al principio te dices, necesito Retiro, aquí no pasa nada, ¿no? Está todo bien. Pero en el sur no es así. En el sur hay gente que lo sigue pasando mal, porque la pandemia no ha acabado, la crisis incluso está por venir todavía lo más gordo, y tampoco habíamos salido la de 2008, así que se ha juntado aquí todo lo peor. Y sí que es verdad que la brecha social con la pandemia se ha gigantado de una manera bastante fuerte. Habéis mencionado antes un tema que me resulta interesante, que es conciencia de clase, ¿no? O una labor de concienciación de clase. Es que es casi generacional, además. A mí es algo que me parece igual a lo que iba de que antes nos definíamos de una forma los colectivos antifascistas. Y es verdad que el obrero también solía aparecer ahí como conciencia de clase. Y es verdad que ahora está como más apartado. ¿Cómo? Me da la sensación. Lo que me resulta interesante es ¿cómo se conciencia a la peña? O sea, tú, yo aquí venimos todos dos fines de semana y echas un ojo. No hace mucho cerró el bar de legionarios, ¿no? Que había aquí abajo. Sí, ha cerrado. Legionarios no de Cristo Rey, ¿no? Legionarios de los de Melilla. Y aquí, en esta misma calle, hay un par de bares de dudosa catadura. ¿Cómo se conciencia a la peña de... Tío, tú no eres de clase media. Porque esta gente de aquí, te aseguro que esos de ahí del bar de ahí no son de clase media. No, sí, es que el concepto de clase media también da para un debate bastante largo, ¿no? Pero además, sobre todo, yo me di cuenta que aquí también hay mucha gente, pues, que viene de Vallecas. Te quiero decir, o sea, mis abuelos son de vallecanos de toda la vida y al final eso lo llevas en la sangre y pues se han criado de una manera, pero claro, vas subiendo por el centro de Madrid y parece que la conciencia de clase se te va olvidando, ¿no? Y es difícil. Por eso nosotros intentamos acentuar en la gente joven. Sobre todo ahora con la pandemia, pues yo creo que muchas nos hemos visto la realidad de golpe, ¿no? De, ostras, que se está poniendo, o sea, que los servicios públicos son los que nos están salvando y son lo único que tenemos en la hora de la verdad. Entonces, sí, lo conciencia. Es difícil, es que este barrio, o sea, este distrito es muy complicado en tema de tratar. Sobre todo por... Sí, es muy complicado, pero... Sí, me gusta. Sí, o sea, sí. Tengo amigos en Retiro Norte que serían bastante de izquierdas y tengo amigos en Retiro Sur que serían bastante de derechas. Sí, por eso te digo lo de que además, es... Sí, además me hace gracia que hay una asociación Retiro Norte y esa asociación Retiro Sur. Retiro Sur. O sea, que es completamente dos mundos distintos. Pues, y las fiestas también, fiestas de Retiro Norte, fiestas de Retiro Sur en San Juan. Sí, sí, es verdad. Han martillado mucho durante todos estos últimos años con el tema de la clase mierda, que todo el mundo somos clase mierda, y luego el concepto, yo creo, de clase obrera, cuando la gente piensa en un obrero de mono azul, y la gente ya no se identifica con eso. Entonces, a lo mejor también hay que cambiar un poco los palabras para hablar de clase trabajadora, que en realidad es lo que somos el 90% o más de la peña, ¿no? Entonces, ahí está un poco también el quid de la cuestión, creo yo. No, completamente de acuerdo. O sea, al final, yo tengo un poco la concepción de clase media de, pues al final, criminalizar a la clase trabajadora, a la clase obrera, ¿no? Es como, no, yo no soy obrero, yo puedo comer todos los días, yo tengo unas mínimas condiciones de vida, yo no soy de esos, yo aspiro a ser clase alta, cuando, no, perdona, o sea, aquí en cuanto puedes te caes el primero, o sea, te quiero decir, no, es como un poco juego de palabras... que nos hace un poco, pues eso, que no tengamos conciencia de clase. Claro, totalmente. Hombre, conciencia de clase existe, ¿eh? Pero siempre la tienen las de arriba. Esos más concienciados, vamos, pero a tope. Siempre hemos utilizado el término conciencia de clase, que si fuera así en Retiro sería al revés de cómo es, ¿no? Aquí en Retiro de otra manera. Completamente. Pues estaba pensando, Rubén, justamente, yo vengo del puente, yo sé que he vivido la ciudad al revés de Retiro, ¿no? Sí. Y venía pensando esta tarde, justamente, cuando venía hacia el estudio, en una cosa que es un poco los flujos que ocurren en la ciudad y que aquí se ven muy bien, ¿no? La gentrificación va, digamos, desde el centro hacia afuera, ¿no? Sí. La gentrificación ha pasado ya por aquí y ya ha atravesado al otro lado de la M30 y está en Vallecas, ¿no? En Vallecas y por mencionar los que están cerca de vosotros, pero por otros barrios como Arganzuela también se ha instalado. Sin embargo, hay otros procesos que van al revés. Por ejemplo, el de las casas de apuestas. Ostras. Empezaron allí, en esto sí que es el boomerang de Vallecas, ¿eh? Sí, sí. Empezaron allí, pero luego han pasado por debajo del puente y se han instalado en Retiro. Se están instalando, sí. Entonces, eso sí que. Y vosotros también habéis trabajado mucho ese tema de las casas de apuestas. Uno de los principales ejes de trabajo, el combatir las casas de apuestas, que, claro, evidentemente tú cruces el puente y las vecinas de Vallecas tienen una situación muchísimo peor. Es decir, es que te puedes encontrar en una manzana 5 casas de apuestas. Y eso para la salud de la juventud. Para la salud económica de las familias es una completa barbaridad. Pero poco a poco, como habéis dicho, se está colando por el puente este fenómeno y se está instalando sobre todo en la zona sur del distrito. Y la verdad que nosotros estamos bastante concienciados con que queremos enseñar a la juventud de que hay más opciones de ocio, que hay ocio, o sea, uno de nuestros también ejes de trabajo es el ocio alternativo, crear espacios donde no tengas que poner en riesgo tu salud mental, porque al final las casas de apuestas son eso, te arruinas económicamente y además la salud mental es bastante jodida. Entonces, pues sí, se está colando y ahí es donde tenemos también que decir, la juventud tenemos otras opciones y no siempre tiene que ser la que nos condena Esto es una constante y además la habéis mencionado los tres, y me consta que las compañeras que vienen ahora es también un eje vital en sus colectivos. Sin embargo, es algo que nosotros no vivimos en nuestro momento. Es decir, iba a decir lo siento, ¿no? Pero os ha tocado lidiar con una mierda muy gorda. Probablemente somos conocedores del asunto, de las inversiones e intereses que hay de parte del Estado corrupto en el que vivimos, ¿no? En que este negocio prospere. Es difícil, estamos hablando ahora mismo en Retiro, pero entiendo que en Arganzuela y en Alcorcón exactamente igual, enfrentarse a esta peña porque no van a cerrar, ¿no? No cierran. O sea, ejercéis una presión, en algunos momentos más fuerte, en otras de baja intensidad, pero no se echan atrás esta gente, ¿no? No, es evidente que el poder que tenemos nosotros comparado con los que tienen ellos es completamente desequilibrado. Por eso creo que nuestros colectivos juveniles son muy importantes para enseñarle a la gente, sobre todo a la gente joven, que es la más afectada. Oye, mira, no hace falta... Claro, es que creo que todas aquí podemos tener en común muchos amigos nuestros que ven eso como una salida de, oye, pues me dan copas a 3 euros, me dan, puedo ver el partido del Madrid, pues tomando una copa por 3 euros, porque no voy a ir aquí. Uh-huh. Y poco a poco y acabas pues haciendo de todo para poder conseguir dinero para jugar. Y claro, eso para las familias destruye. Y me parece bastante casualidad, entre comillas, que aparecen en los barrios trabajadores. Claro, claro. Un poco como la heroína en los 80, sí, es ¿no? Un poco, lo iba a decir antes. O sea, has dicho que ese fenómeno no lo teníais vosotros. Hombre, vosotros habéis tenido otros fenómenos, joder, la heroína. Muy guay. Sí, sí, interesantes también. Bueno, a ver, tampoco somos tan mayores, ¿eh? Nos pilló en medio, ¿no? Nos ha pillado entre la heroína y la casa. Éramos pequeñas todavía en los 80. Sí, pero en plan, teníais otro tipo de pues, drogas, porque al final sí, la cocaína sí, es una droga casi. Y hay una canción que no sé de dónde es ahora mismo, pero es como, ahora los junkies no están en las esquinas, están en las casas de apuestas. Y es completamente lo que está pasando con este fenómeno. Porque además el Estado lo permite, quiero decir, claro, en los 80 lo permitió, claro, ahora claro. Que supuestamente iban a sacar una ley para el tema de regular lo de las casas de apuestas, se ha quedado al final en papel mojado, como casi todo, como ¿no? Casi entonces todo, al final se aprovechan de eso. Se quedan sí, cortos. Enar. O sea, a mí me parece bastante interesante sacar este tema a la palestra y creo que luego los compis de Distrito de Hortaleza también podrán comentar mucho sobre ello, pero creo que también es importante verle el lado positivo y es que es una problemática bastante popular porque desde las familias obreras sí que se vive y es muy tangible, ¿no? En sus realidades. Entonces sí que es verdad que a pesar de darnos de bruces contra el muro, porque no las van a cerrar, porque no las quieren cerrar, porque económicamente son rentables y porque son una mafia, sí que es verdad que también genera bastantes espacios vecinales de encuentro, de lucha común, que eso es muy positivo, ¿no? Igual que en su momento pues pasó con la heroína, de generar debate muy abierto, debate muy vecinal, de construir de forma muy abierta. Yo creo que también con las casas de apuestas ha pasado un poco eso, que en los barrios donde se han generado, que en concreto por ejemplo la Luche ahora está haciendo concentraciones semanales por las casas de apuestas que están abriendo allí, pues genera también que el movimiento antifascista de barrios se abra y se encuentre con otro y tipo se encuentre de con asociaciones de familias de alumnos de colegios y de repente ¿qué pasa aquí? Magia. Si tenemos cosas en común. Ah, efervescencia. Y Rubén, ya que estamos hablando un poco así de esta cara amarga del distrito, hablábamos también con compañeros aquí del Centro Social Seco que nos decían que habían vuelto a aparecer estos meses atrás por aquí por el barrio pintadas con simbología nazi y mensajes racistas que decían ellos, años que no se veían. ¿Qué pasa? Sí, sí. Completamente. O sea, además, uno de los grupos más famosos de extrema derecha en Madrid se llama Skin Retiro. O sea, es que son... ¡Qué maravilla! Son de aquí, son de raza de aquí, del distrito. Tienen traza. Denominación de origen. Sí, sí, completamente. Bueno, y una historia muy larga, ¿eh? Esa gente. Telita. Y es verdad que yo sí que me acuerdo un poco, pues por mi hermano es más mayor y sí que me contaba alguna cosa, pero yo era muy pequeño, yo no lo bebí. Pero últimamente están como envalentonándose, ¿no? Ya. Yo creo que es lógico con la situación política que están un poco así subidos arriba. Y sí que es verdad que tenemos que tener cuidado. Es decir, o sea, son gente, o sea, es decir, va, no se juegan, no van con tonterías. Uh-huh. Pero tampoco tenemos que tenerles miedo. Es decir, es verdad que es un barrio muy complicado, sobre todo con estos grupos de extrema derecha, sobre todo ahora unos nuevos que se están formando, que están cogiendo mucha popularidad, sobre todo entre la gente joven. Pero tampoco nos podemos achantar, porque al final, pues no tenemos que tener miedo, ¿no? ¿Y por qué es tu barrio? No, claro, es mi barrio, a mí no me van a echar, claro, claro. Si les echo soy yo. Eso es la clave. Claro, claro. Madre mía. Bueno, hay una cuestión que podíamos poner de relieve, ¿no? Hablábamos antes de barrios insignes, ¿no? En lucha social, ¿no? De Carabanchel, de Vallecas, Vicálvaro, tal. Hay una cuestión de base en los tres lugares. Bueno, en Alcorcón quizás sea uno de los lugares donde tiene también una tradición de lucha social bastante fuerte, ¿no? Esto ya hablábamos, un día hablaremos acerca de esto entre Alcorcón y Móstoles, el pique que hay con esto, ¿no? Pero bueno, de esto hablaremos en otro momento. Si Alcorcón tiene la izquierda de verdad y Móstoles de boquilla. Pero bueno, eso ya lo veremos. En Arganzuela y en Retiro concretamente, por su posición además, si nos damos cuenta que son barrios que tocan con lo que sería el cinturón de la M30, ¿no? Por el sur. No pertenecen a lo que es el puro cogollo noble de Madrid. Son dos zonas que fueron zonas industriales en un momento determinado, que se convirtieron en barrios de alguna manera dormitorio, es decir, que en algún momento de la historia de Madrid aquí se construyeron pisos donde la peña solo venía a dormir y al final acabaron convirtiéndose en barrios de pleno derecho, ¿no? Y que están experimentando un cambio bastante grande. En Arganzuela, toda la sustitución de las naves industriales que había, que llaman las calles de los metales y todo esto, por unos determinados pisos, y aquí concretamente desde la ventana vemos el cambio brutal, ¿no? Sí. La semana pasada teníamos una invitada que nos dijo, joder, ahí estaba la Ocupa de Seco original donde venías a conciertos. Y ahora, como ves, pues hay unos pisos de nueva construcción de un precio bastante interesante. Por caro, me refiero. No vengáis a buscar pisos aquí. El caso es que y os preguntaba al principio, ¿no teníamos una brecha generacional? Porque os habéis desarrollado, en tu caso, Emma, no te criaste en Arganzuela, ¿no? Pero sí que has vivido una situación en un barrio donde la gente con la que tú compartes colectivo, que sí pueden haber sido de Arganzuela, han crecido ya en un barrio que poco tiene que ver con el cinturón industrial, donde estos problemas del desclasamiento aparecen bastante de manera frecuente, y sin embargo, y con posterioridad a 15M, etcétera, tanto en Arganzuela como aquí en Retiro, se han organizado mucho la gente. O sea, originariamente alguien podría decirme, Arganzuela y Retiro, tanto Retiro Norte como Retiro Sur especialmente, son dos zonas que están perdidas para la lucha social, porque son gente que han visto crecer su poder adquisitivo de media, ¿eh? No me refiero en general en los barrios, que de todo tenemos. Y sin embargo sería imposible, va a ser imposible plantear un escenario de lucha social en estos barrios, ¿no? Por su condición creciente, económicamente hablando. Y sin embargo habéis sido testigos, y además de excepción, en un escenario post-15M, cómo ha ido creciendo una especie de poder popular en un momento determinado y con un ayuntamiento que hubo aquí, que levantó la mano, vamos a decir que ayudara o no, eso no importa, lo que sí hizo fue levantar la mano de los cuellos de la gente que vivía en esta ciudad y que ahora estamos viendo cómo aprieta de nuevo. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál sería un poco vuestra evaluación, teniendo en cuenta que no habéis vivido otras cosas, pero digamos de un modo esperanzador, ¿no? Sí. En ambos barrios en los que vivís. En el caso de Alcorcón la cosa es distinta. Pues hombre, yo lo achaco también un poco a la situación de nuestra generación, ¿no? Al final somos, por lo menos mi generación, es la generación de las crisis. Yo me he criado con la crisis del 2008, salgo al mercado laboral y ¡pum!, me estalla otra crisis. Entonces, también eso hace mucha mella, ¿no? Y nos va concienciando de, ostras, que no encuentro curro, que no soy yo porque soy un desgraciado, ¿no? Que somos un conjunto de gente de que tampoco, o sea, como que nos estamos dando más conciencia de nuestro alrededor. Y es verdad que Retiro es un barrio, pues, un condisito, pues lo que hemos hablado ya, pero sigue habiendo, o sea, se puede todavía, y el movimiento vecinal yo creo que tiene esperanza, ¿eh? Sigue siendo fuerte. Sigue siendo fuerte, no hay que perder la esperanza, a pesar de que este ayuntamiento... Sí, sí, se aprieta y ahoga. Aprieta y ahoga, sí, sí. Yo creo que también el movimiento vecinal se ha activado más porque veía que aumentar el poder adquisitivo, pero la situación en los barrios, mira, por ejemplo, las AMPAs y los movimientos vecinales llevan años pidiendo un colegio y no llega. Entonces yo creo que la gente también, cuando ve que les estás, o sea, lo único que haces en el barrio es hacer promociones de pisos por intereses otros, o sea, más ligados a la especulación que otra cosa, pues se empieza a organizar, y desde los AMPAs hasta pues colectivos juveniles. Y yo creo que también eso es lo que a mí, creo que da esperanza de que la gente se está dando cuenta de que pues mucha gente de mi colectivo que sí que se ha creado en Arganzuela no se va a poder independizar en el barrio, que es lo que querrían. Yo creo que esa impotencia sí que hace que te organices, y creo que es bastante esperanzadora. Esa es clave, y probablemente en retiros pase lo mismo, ¿no? Sí. Estos pisos de aquí que vemos aquí enfrente no son nada baratitos. No quiero ni mirar. Bueno, vamos a terminar esta ronda ya. Vamos a hacer una ronda a la relámpago por un tema que nos habíamos dejado, que ya habíamos hablado en la introducción, y es aquella famosa manifestación en la que iba a estallar Madrid. Contadnos 20 de cómo marzo, lo vivisteis. 20 de marzo, cómo lo vivisteis, cómo participasteis en ella, sí, y cómo lo visteis todo, vamos. Es que nosotros no participamos porque estábamos justo en la semana del espacio, entonces no tengo mucho que... Sí que vimos el artículo del Español, madre mía, wow, o sea, que se han montado una ciencia ficción, es que es maravilloso. Es que es de lo que maravilloso, sí, totalmente. Sí, sí. Y yo ya, aparte de criminalización constante, yo creo que ya son motivos electorales, ¿no? O sí, sea, es que últimamente han empezado a hacer como de artículos relacionándonos con Podemos, que digo, pero ¿de dónde sale vuestra información? O sea, están como creando polémica un poco de la nada, así que esa. Sí. Aquí Arganzuela queda exculpado porque la manifestación fue el 20 de marzo, sí, y vosotras ocupasteis el 23. Perdón, les pillaba ocupando. Ocupasteis el 23 de marzo, el espacio nuevo. No, nosotras sí que estuvimos a tope con la manifestación, y fue brutal la criminalización de los medios, pues el Español, con ese artículo que lo lees y llegan a comparar hasta con el grapo, que es como, pero si hago charla sobre masculinidad, por favor, ¿qué grapo? Y, no sé. O sea, no sé. Se les fue mucho. Pero yo también interpreté un poco ese artículo como allanar el terreno para justificar un poco la brutalidad policial que querían. Claro, o sea, yo asistí a las manifestaciones de Sol y de Atocha, y la intención de la policía era que hubiera bulla, que hubiera marcha. Y fuimos en tono pacífico. No la hubo, ¿eh? No la hubo. Yo era de los que apostaba, sí, sí, sí, de se va a montar. Bueno, yo, porque tiene muchas ganas. Sí, sí, sí. Que, o sea, se monte. Yo también iba con la sensación de aquí voy a tener que estar atento. Pero fue pacífico, y fue la propia policía, los cuerpos represivos del Estado, que nos encerraron y, sí, y dijeron, sí, hasta que no os identifiquemos a todos, no salís aquí. Muy bien. Y así fue una experiencia muy enriquecedora, la verdad. Pues, o sea, nosotras un poco el análisis que hicimos es, pues, la misma idealización que hablábamos de Vallecas, un poco el Español hizo eso con nosotras. O sea, al final, pues, no dejamos de ser colectivos de barrio, que pues, somos la gente que somos, normalmente menos de las que se creen, y hacemos lo que podemos hacer. O sea, pues, ese artículo precioso, porque nos pone donde queremos estar, que es en contra de ellos, y pero poco más. En realidad, ojalá hubiéramos sido lo suficientes como para que el dispositivo policial fuera acorde a la manifestación, pero en este caso pues lo que pasó un poco fue que, lo que has dicho tú, ¿no? Criminalizar lo suficiente para que todo lo que la policía pueda y quiera hacer esté justificado. La manifestación del 20M en realidad fue la consecuencia de toda la represión que estamos viviendo, pues evidentemente los colectivos juveniles, pero cualquier movimiento social que se quiera organizar. Los centros sociales de Madrid están desapareciendo literalmente, y es una realidad que vivimos. No hay ni un colectivo político, y menos juvenil, que no esté encausado en ningún proceso judicial, y esto es un poco la consecuencia, bueno, el hecho que lleva a la consecuencia, que es la manifestación del 20M, que en realidad no es más que, o sea, no podemos hacer nada porque nos estáis ahogando por todos lados, no tenemos ni espacios donde militar, no tenemos ni capacidad económica con la que militar, no tenemos gente con la que militar porque están todos en procesos judiciales. Entonces, o sea, en realidad es una consecuencia de todo lo que llevamos viviendo en los últimos meses, que se ha a lo mejor no ha aumentado con la pandemia, pero sí que como se paralizaron los procesos judiciales, ahora están reactivándose todo eso, y que es un poco lo que va a pasar con los desahucios en cuanto acabe el estado de alarma. Entonces, en realidad, o sea, estamos todo el rato, ¿no? a contrarreloj de que nos están ahogando, y es un poco lo que pasó el 20M. En realidad, los colectivos, yo creo que de Madrid en general, no es que organizaran nada extraordinario para el 20M, ni muchísimo menos. Ha habido momentos y manifestaciones en las que nos hemos volcado muchísimo más, hemos hecho, con las casas de apuestas se han hecho muchísimas más actividades colectivas que se hicieron con el 20M, que aún así no significa que el trabajo no fuera positivo, pero no fue nuestro momento de actividad máxima, ni muchísimo menos. Aún así, estuvimos allí y siempre estaremos, porque la realidad de los colectivos de Madrid en concreto, pero de todo el Estado español, es una persecución y represión que nada tiene que ver con la actividad que realizamos. Pues hasta aquí va a llegar nuestra primera ronda de invitadas. Tenemos a las tres siguientes esperando ya también por ahí. Solamente nos queda Enma Arganzuela, Nar Alcorcón y Rubén Carraca, de aquí de Retiro. Daros las gracias una vez más por este ratillo que hemos compartido, y sobre todo también animaros mucho en esa pelea que tenéis en vuestros barrios. Y mostraros nuestros respetos, por supuesto. Nos vemos en otra, chicos, chicas. Muchísimas gracias por todo. Y aquí nosotros tenemos que poner una canción. Antes hemos ido poniendo la canción del siguiente invitado, en el que íbamos a centrar un poco la conversación. Como ahora vamos a hacer un cambio de tercio en estos símiles taurinos que tanto nos gustan aquí, pues vamos a poner una canción de Oficio de Barrio Canino, que habla de ese salto generacional. Juventud, exacto, contra viejunismo. ¿Quién gana? Claro que sí. Gana sudor. Gana sudor. A ver. La dictadura del punk vuelve. La dictadura del punk vuelve con sello canino garantizado de calidad máxima. Oh yeah. Y a ver, ¿qué os vamos a contar de sudor que no hayamos dicho ya? Pues no decimos nada más. Cuando nos descubrimos, flipamos. Eran jóvenes, tenían actitud, tenían mala hostia, tenían temazos. Y lo mejor, que eran gente encantadora. Uh-huh. Luego les conoces personalmente y son encantadores los tres. Vamos. Yo quería que fueran odiosos, pero No. Ya no son tan jóvenes. Por eso he dicho, eran jóvenes. Ha pasado una década desde que conocimos a sudor. Hostia, ¿sí? Eso, ¿en serio? Sí. Ha pasado más de una década, ¿vale? Porque este disco, hostia, que vamos a poner un tema que es El futuro es de los viejos, de Ganas de vomitar, que es de 2011, pero los conocimos antes. Sí. Yo creo que fue por 2007, 2008, 2009. 2008 la entrevista en el Nueva Vida. Sí, eso del futuro es de los viejos me recuerda un poco a Scorbuto, o se me va la pinza. Sí. Podría ser. Sí, parece sí. Buena sí. Referencia. Ellos mismos recuerdan. Es que esto del futuro es de los viejos es algo que han cantado todos los grupos punkis desde que existe el punky. Siempre de malditos viejos, quitaos de en medio, que aquí venimos nosotros. Y eso es lo que queríamos estresar. Eso es lo que hay que decir a los viejos. Claro que sí. Fuera, ya, viejos, hombre. Y a mí esas son unas cosas que más me chocó, porque estas canciones las canta cuando eres joven y dices, claro que sí. Y luego ya las cantas cuando tienes unos años y volví a decir, claro que sí, nos toca quitarnos de en medio y que lleguen ellos, ¿no? Y vamos, la lírica de Héctor, el cantante y guitarrista, es cristalina. Y de hecho esta canción no es la única que sudor han tratado al tema, ¿no? Ahí está Viejos Grupos al Poder, donde dicen unos versos que me encantan, que dicen, ellos tendrán sus discos, nosotros tenemos el momento. O sea, no se puede decir... O sea, Evaristo aprobaría esta síntesis totalmente, tan brutal que se hace en dos versos. Totalmente. O la canción de Nueva Autoridad Democrática, donde también está el de Sangre Nueva para la Nueva Ola, ¿no? A ver, para mí, pues eso, sudor fueron una hostia en la cara y lo tuve muy clarísimo. Hay que ceder el espacio a los colectivos jóvenes que vienen con ganas, porque el futuro no es de los viejos. Amén. Get out! Bueno, pues seguimos aquí en este Barrio Canino después de esta canción de Sudor que nos pone los pelos como escorpiones. Ya está dicho. ¡Ay, el sudor! ¡Check! Bueno. Tenemos que hacer un bingo de Barrio Canino. Tío. Claro, claro. Alguna vez. Nos viene diciendo los invitados, ya hemos escuchado lo de la dictadura del punk, tal, tal, tal. Sudor es lo que tendríamos aquí si no mantuviéramos todas las normas COVID y tuviéramos la ventana abierta, que se me vuelan los papeles. Es una mierda. Se vuela el COVID o se vuela todo. La magia de la radio. Hemos despedido a tres invitados, traemos a tres más y hemos aplicado en lo que dura una canción de Sudor el protocolo COVID. Aquí huele alcoholazo, de las manos. No, ¿eh? Y del de beber también. Micros limpios, nuevos, mesa pegajosa, todo bien. Toda la gente sabe que aquí se empieza sobre y se acaba de otra manera. En este programa. Pero ya tenemos efectivamente a las tres compañeras nuevas que nos acompañan en esta segunda ronda de que hemos hecho en este Barrio Canino especial. Movimientos sociales, juveniles. Oh yeah, me encanta. Que sí, que es llamarnos viejos a nosotros, una y otra vez. En fin, pero es así. Tenemos ya sentadas a la mesa, a Sara. Y Sara, de Distrito 14, guay. En serio, ¿os podemos llamar Sara Alfa, Sara Beta? Para cuando hagamos una pregunta, no sé. Sara Alfa y Sara Beta, porque además todo el mundo sabe que en esta ciudad hay muchos colectivos juveniles madrileños, ¿no? Y combativos. Pero todo lo que ocurre, lo peor, siempre es culpa de Distrito 14. Efectivamente, efectivamente. Y esto va a quedar claro hoy aquí. Esto está muy bien, o sea, quiero decir, pero una parte... resuena tu nombre en las oscuridades, pero por otra parte luego tiene consecuencias chungers, ¿no? Y una persecución así extrema y tal. Y tenemos a Álvaro, de Juventud Antifascista de Hortaleza. Eso es. Con Juventud Antifascista de Hortaleza ya hemos tenido contactos en el pasado, en algún momento, pero no teníamos el placer de conocerte, Álvaro, así que... Encantado. Bienvenido. Pues, si os parece, vamos a ir planteando, al igual que hemos planteado en la primera ronda. Tenemos unas cuantas preguntillas así que os vamos lanzando y como queráis, ¿no? A vuestro aire nos vais contestando y tal. Y luego ya haremos un pequeño bloque más centrado en este caso en vuestros dos colectivos, nada más. Eso es. Lo primero de todo, sobre todo, para que la gente nos conozca, pues bueno, contarnos, en el caso de Sara y Sara, contarnos quién sois. Pues bueno, soy Sara y tal, ¿no? Pero sobre todo, ¿cómo llegasteis a Distrito 14, a Moratalá Distrito 14, y un poco. Unas breves pinceladas para que la gente que no es de aquí de Madrid ni tenga ningún conocimiento del asunto, pues sepa de dónde nace Distrito 14 y bueno, un poco así por encima, ¿no? Tampoco meternos mucho. Y en Juventud Antifascista de Hortaleza, pues exactamente lo mismo, ¿vale? Como queráis, si queréis empezáis vosotras, que vale. Estáis más cerca de Juan Carlos. eso es un imán. Es increíble. Bueno, a ver, yo llegué por una compañera del cole que conocía, sabía que estaba militando allí y demás, y en cuanto estuve un poquillo liberada, pues me metí. Me había hablado un poco del proyecto que tenían, como movimiento así colectivo juvenil y demás, me pareció interesante y empecé a militar con ellos. Luego también vino un poco la pandemia, entonces se fastidió todo un poco, pero bueno, fui viendo un poco a poco la actividad que tenían y demás. De hecho, pues también nos comentaron en su día cuál fue el origen del colectivo, porque al final pues también te interesa decir, vale, sí, yo estoy aquí, esto está así, en qué momento surgió y demás. Y bueno, el Distrito 14 empezó en noviembre de 2012 a raíz del rodeo al Congreso. No, la huelga general. Sí. Vale, el rodeo al Congreso fue después. Bien. Y de la huelga general, entonces, pues era pues, un grupo de amigos, vamos, por lo que nos conocemos y demás, que pues siempre lo típico que te planteas de pues vamos a hacer algo y demás, empezaron a juntar y. Y tuvo bastante que ver que, bueno, en ese momento. Ocuparon la Sala Manquesa, que era un espacio que había en Moratalaz. Entonces eso hizo también pues que Distrito 14 pues se terminase de juntar y ya ahí fue la presentación del colectivo y todo eso, así que se juntó un poco huelga general y Sala Manquesa y gracias a todo eso pues dio lugar a lo que es ahora. O sea, se conformó Distrito 14, se conformó digamos a la sombra ya de la Sala Manquesa, ¿no? O sí. Había ya trazas previas de... Claro, había trazas, pero a partir de ahí pues ya pues eso dio lugar, quieras que no, tener un espacio y tal, pues da lugar a que algo que está en la calle o está en diciéndose, hablándose, pues se haga realidad. Ok. Y una cuestión que Bueno, ahora vamos a ir. Vamos a primero a lo que es presentar los colectivos y las personas y ahora ya nos lanzamos. Cuéntanos, Álvaro, ¿cómo...? Nosotros vamos a defraudar, ¿eh? No tenemos tanta historia. Bueno, oh, a ver. Nada, nosotros, bueno, somos un colectivo de reciente creación, hace 2 añitos y medio, así, camino de 3, vamos, hasta agosto. Uh-huh. Y nada, bueno, yo entré en el colectivo porque junto a otros compañeros decidimos, bueno, formar este colectivo ante, bueno, siempre en el barrio desde hace... por lo menos desde hace 12 años que es lo que llevo yo militando, siempre ha habido diferentes colectivos juveniles que por unas razones u otras han ido desapareciendo, transformándose y demás. Y en los últimos 5 años, antes de que existiéramos, pues no había un colectivo que aglutinase un poco la juventud combativa del barrio. Y bueno, para quien conozca un poco Hortaleza, es verdad que Hortaleza siempre ha tenido un movimiento social muy potente, que luego hablaremos de eso. Uh-huh. Y veíamos una necesidad tangente de aglutinar a los chavales y las chavalas. Y manos a la obra. Ahí está la clave, y por ahí quería entrar yo. Les habíamos planteado a vuestras compañeras en la anterior tanda que nos llamaba la atención cómo habíais conocido a vuestro colectivo, o en el caso de que estuvierais en la fundación del mismo, cómo juntasteis, ¿no? Y les planteaba el asunto de que, bueno, yo me enfrentaba a gente de 18 o 17 años que me decían: es que no encuentro a nadie que piense como yo, no me siento solo o sola en este mundo de mierda, tal. Y decía: hay gente que se junta, luego puedes encontrar a gente. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo encontrasteis a la peña con la que os estáis militando? Bueno, yo, o sea, empecé a militar donde milito porque, bueno, entró mi hermano. Entonces, a raíz de, pues, siempre hemos tenido ideas parecidas y tal. Y, pues, nada, me contaba lo que hacían y fue como, joder, qué guay. Justamente en Moratalaz, que hasta hacía 5 meses vivíamos en ese barrio, siempre tenía mucho cariño a Moratalaz y fue como, joder, pues... ¿Y tu hermano cómo desconoció? Pues porque empezó a tener más tiempo, quería hacer algo y sabía que en Moratalaz estaba este colectivo, pues tenemos aprecio al barrio. Y nada, me escribió un mail a distrito, no conocía a nadie que estuviese dentro ni nada. Me escribió un mail y dijeron, pues hay asamblea este día, esta hora, mente. Y ahí que fue. Y ya pues yo detrás, 2-3 meses después... Y así fue como conocimos a distrito. O sea, yo sí que les conocía de antes, alguna vez pues en las fiestas del barrio tenían caseta y que la gente me había hablado, pero bueno, como tampoco sabía muy bien qué hacían y tal, pues a raíz de que me quedase mi hermano, pues ya empecé a ver todo lo que hacían y me parecía tan guay que fue como para adentro. Vamos para allá. Y una cosa que nos han contado las compañeras antes, que las redes sociales para ellas sí que fueron importantes para conocer gente o articularse. ¿Para vosotras también lo han sido? Sí. O sea, las redes sociales están muy presentes ahora muy en... Muy presentes. Para toda la gente joven que estamos aquí sentados todos, y todas, en la mesa, o sea, por un lado está bien, creemos que está, o por lo menos yo creo que está guay, ¿no?, que haya una visibilidad en redes sociales. Al final, lamentablemente, hoy en día puedes hacer una campaña de la hostia que si no se ve o no lo publicitas, entre comillas, nadie va a saber ni que estás ahí ni que has hecho esa campaña. A ver, por un lado te da pena, ¿no?, que solo sea la única forma de enfocarlo, pero por el otro también tenemos que ser listos y listas y saber utilizar esas herramientas. Al final, si lo hacen grandes empresas o el Estado, cualquier persona que tenga en el siglo XXI un ordenador o un acceso a internet, lo hace. Entonces yo creo que los colectivos juveniles tenemos que estar también al pie de eso. Y sí, o sea, nosotros realmente es verdad que en los institutos siempre hacemos muchas campañas y demás, pero posiblemente el 80% de la gente, el primer contacto que tiene es en redes sociales. Y más concretamente el puto Instagram. que no solo sirve para lo que utilizan los chavales. O sea, que nada de pegar carteles en las paredes. Sí, pero no sirve de nada. O sea, no es que yo sirva de nada, ¿no? Pero sí, es verdad que algo servirá, ¿no? Pero es verdad que, o sea, tú ves por el barrio, ves carteles, ves pintadas, ves pancartas y demás. Pero toda la gente... por lo menos a nosotros y a nosotras, por donde nos contacta, es el Instagram. Y que además, ya no solo, o sea, ya no solo dar visibilidad a determinadas campañas, determinados actos y demás, sino efectivamente lo que está diciendo Varo, el tema de contactos, se hizo en su día, hace unos pocos meses, sacamos un mapa de la Comunidad de Madrid con los distintos colectivos que hay en los distintos barrios y demás. Oh, que el diario copió, que nos ha dicho. Sí, justo. Un copia-pega de Distrito 14. De eso hablaremos, de eso hablaremos. Sí, sí, derechos de autor. Pero entonces ahí pues también la importancia de ya no solo que alguien que tú tengas en tu Instagram haya compartido X uh-huh. cosa de Hortaleza o de Distrito o lo que sea, sino el hecho de decir, vale, pues no tengo que desplazarme a Moratalaz, a lo mejor en mi barrio hay también algo, o si no hay en mi barrio, pues voy a intentar que haya, quiero aparecer en ese mapa, quiero hacer algo también para el barrio y ver que no es solo Distrito, que no es solo Vallecas, que hay muchísimos colectivos, muchísima gente que se está movilizando y también es la manera de llegar a la gente, que al final lo que estamos diciendo, todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo usa Instagram. Sí, a mí me encanta sobre todo por la inmediatez. Batallita de Abuelo Cebolleta, cuando nosotros hicimos la coordinadora, el sistema era cartelería, ¿no? Como has dicho tú, y ponías un apartado de correos. Entonces, claro, y la gente contactaba, escribía cartas, pero claro, tienes que escribir una carta, ponerle el sello, ir al buzón, el cartero o la cartera tiene que cogerla, llevarla, traerla, que te llega. Pues desde que una persona veía un cartel hasta que recibía la respuesta en forma de carta, que pasaban 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Entonces ahora tú ves esto, buscas en redes sociales y contactas instantáneamente. Claro, antes las manis se convocaban un mes antes o más. Sí, ahora lo puedes hacer de los carteles, vamos claro. a hacerlo. Y llegabas tarde igual. Oye, Juanfran, y perdona que hagamos preguntas a los propios miembros del programa, pero ¿tú tendrías alguna de esas cartas? Es que estoy pensando que eso tengo, es... Tengo, de hecho, guardo, de museo. Guardo como un tesoro preciado el primer anónimo amenazante que recibimos. O sea, alucinante. Alucinante porque además estaba escrito que yo, o sea, en cuanto lo leí, más que miedo, me empecé a escojonar. Y luego acuerdo, hemos recibido un anónimo. Todo el mundo, ¡eh, sí! Lo leímos, no sé si lo llegamos a publicar en nuestro fanzine, porque era desternillante. Joder, pero es que... Está escrito a máquina y todo, tío. Estoy pensando casi más que en las amenazas en las invitaciones, ¿no? Queridos antifascistas. No era como las cartas. Hola, me llamo tal, he visto un cartel donde os reunís. Claro, solía ser ese rollo. Qué guapo, tío. Por lo mismo que ahora, mandas un email de tal, tal, tal, tal, y decías, asamblea tal día, y iban y ya está. En tu caso, Álvaro, tú conociste, cuando te juntaste con la peña con la que militas aquí ahora, ¿de qué les conocías? A ver. A la mayoría la ya... La situación de Hortaleza es peculiar en cuanto a la juventud. Muchos de los que, bueno, muchos tampoco, pero varios de los que nos conocíamos ya veníamos de otra militancia en el barrio, de otros colectivos que han existido a lo largo de la historia en el distrito. Y bueno, éramos los, queda mal que lo diga, ¿no? Pero los más mayores. Y luego había muchos chavales. Sin falta de respeto, hombre. Y había muchos chavales, muy jóvenes, que tenían esas ganas de hacerlo, pero no sabían ni cómo, no encontraban su espacio, no sabían cómo organizarse. Y algunos que éramos ya bien jóvenes, ¿no? Que no estamos ya cansados. Entonces sí que en ese sentido fue más... Bueno, fácil tampoco, porque ya tienes que encontrar a la gente y más. Pero fue como una conexión entre, bueno, amistades que teníamos ahí intermedias, entre a lo mejor más jóvenes y los bien jóvenes. Y así fue. Y la verdad es que bastante guay. ¿Cómo de importante ha sido el feedback o la interacción con los y las militantes mayores a la hora de la brecha generacional, claro, compartir experiencias, enseñanzas? Esto lo podéis hacer así, no es que tal, es que no tenéis esto, es que lo otro, o no ha habido ninguna. A ver, nosotros, o sea, bueno, claro, es que nosotras dos justamente tampoco llevamos mucho tiempo en el colectivo, entonces no hemos conocido a nadie mayor que nos haya dicho esto se hace así o esto se hace así, pero sí que es verdad que cuando se abrió Bancarrota, en su momento sí que estaba formado por, o sea, lo abrieron otro colectivo que ahora mismo ya no existe, que se llaman Los Nadie, y ahí sí que yo creo que la gente de distrito aprendió de los mayores, pues... quieras que no, pues a abrir un espacio, a cómo se lleva la ocupación y quieras que no, a militar. Que nosotras no lo hemos vivido en nuestras propias carnes y ahora actualmente tampoco tenemos ningún referente y nadie que nos guíe, pero bueno, sí que hemos tenido maneras de saber cómo, para dónde tirar gracias a esa gente. Y ya no solo gente, o sea, que estamos pensando a lo mejor en gente mayor, a partir de 40, hay gente que nos saca más años en el colectivo. pero siempre se ha defendido yo desde el primer día que es una... No. Se ha vuelto a llamar mayores otra vez, ¿eh? No, a ver. Ignora los refunfuños. Bueno, vamos a olvidarlo. Sí hemos venido a eso. Pero que tenemos gente pues que al final, más que por edad, por tiempo en el colectivo, pues que son referente, pero... que siempre se defiende desde el primer día, que es una asamblea horizontal. Es una de las cosas que decimos siempre a la gente que llega de premilitante, que cualquier idea de olla que pueda tener, que la suelte. O sea, que hay que intentar, pues eso, soltarse cada uno, que a lo mejor eso lo dice mucho un militante, que de las cosas más locas al final han salido ideas y acciones muy chulas. Entonces, pues... siempre se intenta mantener esa línea, que obviamente, pues si alguien tiene más experiencia, yo también quiero escucharlo. O sea, no me va a ofender que me corrija. O sea, es que es absurdo. De esta idea de olla, es demasiada idea de olla. Y claro, está bien que se diga, porque si no, pues no, todos locos sin nada. Estoy imaginando algunas acciones que conozco de Moratalla del Sitio 14. ¿Qué idea loca las hizo nacer? Porque hay algunas interesantes. En tu caso, Álvaro, ahí en Hortaleza, ¿hay muchos sabios de Hortaleza por allí dando consejos? No, lamentablemente no. Es verdad que, bueno, a ver, en nuestro caso, yo tengo 25 años, la gente así como más de mi edad, empezamos muy, muy, muy jóvenes a militar. Y prácticamente desde los años 80-90 no ha habido ninguna organización o colectivo juvenil. Sí, es verdad que en Hortaleza siempre ha habido mucho movimiento libertario, de Ocupa, sobre todo Ocupaban Casas y demás, pero no ha habido un... como os venía escuchando para que veáis, con la gente de Alcorcón, que sí hubo un salto generacional. En el nuestro no ha habido salto generacional porque no había gente directamente. Entonces, claro, hubo sí un movimiento potente libertario, no hubo nada, y hace 13 años o así nos tocó remangar. Entonces es verdad que en ese sentido a lo mejor ha sido más fácil, porque ese salto generacional de la gente que tenemos, pues eso, en torno a 25, 26, 27 años, sí hemos vivido ese inicio de militancia en los años recientes, ¿no? Entonces a lo mejor se ha sido más fácil no enseñar, porque realmente muchas veces, el 99% de las veces aprendes tú más de la gente que viene que tú enseñar. Pero sí, pues joder, mira, hemos cometido estos errores en el pasado, no vamos a volver a cometerlo, ¿no? Claro. Álvaro, me estoy acordando de alguna conversación que he tenido yo con algún perro viejo de Hortaleza, y sí, me acuerdo que me decía, yo he paseado mucho por Hortaleza, no te creas tú que no. Y sé qué compañías, además. Y me decía, ¿sabes lo que ha faltado en Hortaleza? Me decía, un buen centro social ocupado. Dice, porque la gente estaba, lo que faltaban eran más espacios y un punto de encuentro para toda la gente que estaba dispersa por Hortaleza. Siempre me acuerdo de esa conversación. Podría haber sido así, efectivamente. Para la gente que escucha de fuera de Madrid, ¿podéis explicar lo de Distrito 14? Porque puede sonar un poco peliculero, pero tiene una explicación bastante lógica y normalucha. ¿El nombre de Distrito 14? Sí. El barrio de donde nos juntamos, bueno, el barrio de donde somos, es el Distrito 14 de Madrid, porque Madrid tiene 21 distritos. Exacto. Y Moratalaz, pues toca que es el 14. No es ninguna idea de olla nuestra, ni mucho menos, sino es algo, la verdad, es que bastante básico y nada más allá de que es nuestro distrito. Exacto. Ok, pues... Simplemente vamos a lanzar otra vez cómo hemos terminado la ronda anterior. Eso es. Porque has hablado de ese mapa de colectivos jóvenes combativos que había en Madrid, que ya se lo hemos comentado a las compañeras antes, hemos recogido sus opiniones, apareció en un artículo de un periódico. Mencionando la manifestación del 20 de marzo como el día que la extrema izquierda va a quemar Madrid. Básicamente era lo que se valía. Se valía. Como titular, hay titular, que reconocer, sí, que es un pedazo de titular, ¿o no? Sí. Una vez que trabaja Inda, hay que reconocerlo, ¿no? Pero teníamos una esperanza, y se nos ha venido abajo, y es que hubieran trabajado realmente para hacer ese mapa tan precioso. Dijimos, joder, cómo se lo han curado del español. Y aquí hay un redactor que se ha empapado de la información, ha hecho el mapa, y descubrimos que pues no. Encima el mapa es vuestro, además. Control C, control V. Y un poco de brillo para cambiar el color. Sí, la verdad. El tema de calidad, yo creo que fue hasta peor. No sé, nos quedamos flipando. Joder, le podéis haber pasado el vectorial para que no se le pixele. Sí, bueno, la verdad. ¿Cómo habéis vivido todo este episodio dantesco y estúpido? Porque ha sido bastante patético y estúpido. Y el día de la manifestación, ¿cómo lo vivisteis como militantes allí? Si queréis, hablo yo. Nosotros estuvimos en la manifestación, el antes la verdad es que fue divertido, nos reímos. A nosotros nos gusta ¿no? Este sandungueo de, venga, vamos a copiaros. Lo que pasa es que luego, pues, no, luego no contesta a los mensajes directos el señor director. Pero bien, no, al final está, era algo que iba a pasar más tarde que pronto. Ha habido, sí, es verdad que ha habido unos años, a lo mejor de un estancamiento, ¿no? Pero menos artículos al movimiento, a los movimientos antifascistas, además, porque estaban más tranquilos, entre comillas, porque realmente no ha habido tranquilidad, siempre se ha trabajado. Lo que pasa es que ahora que estaba la cosa candente, con todo el tema de Pablo Hasél, las manifestaciones en Madrid, los confinamientos de los barrios y demás, pues tocaba otra vez sacar la maquinaria de los medios de... Me da bastante vergüenza, ¿no? De periódico o pseudo periódico. Como hubiese venido a faltar el respeto, ok, diario. Entonces, ese proceso de antes estuvo graciosete, ¿no? Ver cómo, además, nosotros mucho contacto con la gente de 1714 y la verdad es que fue vergonzoso, pues fue un copia y pega en toda regla. Vamos, cual trabajo de Cristina Cifuentes. Entonces fue... Y luego la manifestación fue vergonzoso. O sea, yo un poco... Bueno, ahora con lo de Vox lo estamos viviendo, pero pocas veces hemos vivido en Madrid la vergüenza que se hizo en la manifestación, que fue acorralar a los jóvenes y las jóvenes que salieron a luchar. Lo único que saben hacer la policía, por otro lado. Yo tenía una duda cuando leí lo que había ocurrido y tal. No sé si estaréis en contacto con equipos legales y tal, porque allí se identificó a todo el mundo. Y me preguntaba hasta qué punto era legal esa actuación policial. Bueno, yo informándome y tal, lo que planteabais de si es legal, bueno, hacer las fotos a los DNIs y qué es lo que pasó, porque te decían que DNI o seguías ahí dentro. Según leyendo, sí que es legal hacer fotos al DNI siempre y cuando sea un dispositivo de policía, no un dispositivo personal, vaya a la base de datos de la policía y encima ahora con pandemia, pues está más, por lo visto, sí. Sí, pero que sin pandemia también hay ocasiones en las que te identifican, te hacen una foto y dices, no puedes, no, si la voy a pasar por el grupo de WhatsApp, dices, pero, y así, o sea, y tomarnos datos... de pedirnos el bolígrafo porque no tenía ellos, o sea que... Bueno, en Moratalaz además sabéis bien de... Queda feo que lo digamos aquí, pero en Moratalaz saben bien de policía. Ahí, de policía, sí, estamos ahí, sí, pare, con pare. Ahora hablaremos de eso. Pero es curioso que lo que nos comentaban antes las compañeras en el primer turno, pues tenía que ver con la situación de... Bueno, los motivos por los cuales se habían plantado allí. Había una excusa con Pablo Hasél, pero hay muchos motivos más, ¿no? Para poder salir a la calle y liarla no parda, sino pardísima. Que no fue el caso en este 20M, ¿no? Pero más allá de lo que era el propio nombre de libertad de expresión, Pablo Hasél, etcétera, condenas contra... ¿cuáles eran un poco las principales líneas de lo que se venía hablando de cara a esta manifestación? Yo creo que era mostrar... Bueno, al final la manifestación creo que lo organizó la gente del Mar, aunque estaban muchos colectivos juveniles y gente a título personal, que muchas veces hablamos de los colectivos juveniles, pero en Madrid hay muchísima gente que para nosotros, por desgracia, no está militando, pero que es gente potente y demás. Al final yo creo que lo de Pablo Hasél, y creo que se ha repetido al principio, teníamos que decirlo, pero luego ya está repetido hasta la saciedad, muchas veces no es ni por Pablo Hasél, es por todo lo que ello conlleva. Ya no es la represión a una persona por cantar, que nos podemos extender aquí muchísimo. Es, al final, años y años de no hemos salido de una crisis, no hemos entrado a otra. Al final la gente está cansada y los chavales y las chavales están cansados. De hecho, en muchas manifestaciones tú ves a chavales que no es el prototipo de militante, ¿no? O el prototipo de persona politizada, que son chavales de barrio, que al final la policía en los barrios les está en el parque todo el día identificando y demás. Entonces, al final es un conjunto de pues es una crisis económica y social, una represión policial... Que es que se tiene que decir alto y claro, que es brutal en Madrid, entonces al final la gente está harta. Y luego si eso le echas ahí un chorrito de los medios de comunicación, se va a liar. Que repetimos, mil gracias por el comunicado, o sea, por el titular, que es muy bueno, pero que realmente no se lió, al final es lo que hay, es lo que hay. Se me está ocurriendo que vamos a copiar ese titular para publicar este programa, ¿no? Barrio Canino 280 se va a liar. Colectivos juveniles combativos de Madrid. Ya se ha liado, ¿no? Ya se ha liado. Colectivos. Venga, ya está puesto. Bien. Colectivos juveniles combativos de Madrid. Ya se ha liado. Sara y Sara, ¿coincidís en un poco la apreciación de Álvaro en cuanto a las líneas que venían planteando, ¿no? Y bueno, No, porque el 20 de marzo realmente luego era ya una conclusión a unas jornadas previas en las que había habido una serie de manis, una detrás de otra, con represión creciente cada vez más, y que cristalizaban en un 20M, donde aquí, bueno, es un periódico, se montaba una historia de ciencia ficción. No, sí, pero llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero que al final no acabó siendo tal cual. Es... O sea, nosotros es que no, tampoco podemos decir mucho porque no participamos en la coordinación y la organización. O sea, compartimos completamente lo que está diciendo Álvaro, pero sí que es verdad que nosotras ahí no tuvimos mucho que ver, entonces tampoco podemos aportar mucho más. ¿Y a nivel personal pensáis? Sí, sí, claro. O sea, y al final, pues, o sea, la manera de actuar de la policía, la represión, al final viene a ser la misma. O sea, son simplemente más motivos para desacreditarnos. No tiene más peso. No tiene más historia. Has mencionado antes una cosa y también has estado revoloteando también en las anteriores entrevistas que hemos hecho con las compañeras, y se habla constantemente de la presión brutal que hay sobre la ciudadanía en general y sobre la juventud en particular, ¿no? Está el poder asfixiándonos de una manera y de otra, está retirando espacios vecinales o espacios comunes en los que poder juntarse, no existen alternativas, están las casas de apuestas, está esto, está lo otro, y eso, yo creo que hay una pregunta para mí que es clave ahora, y es si los movimientos sociales, los movimientos juveniles, estamos ahora en Madrid a la ofensiva o a la defensiva. Yo creo que a la ofensiva. Sí, yo creo que toca. A ver, yo creo que también hay que ser sinceros, ¿no? Y a la hora de hacer un análisis, a lo mejor esto ya es más análisis personal, ¿no? Ya me echarán la bronca a mis compañeros y mis compañeras, pero es verdad que ha habido unos años en los que el movimiento antifascista, anticapitalista, feminista de Madrid, no digamos que estaba de capa caída, ¿no? Porque es verdad que ha sido muy potente, pero ha habido una mayor tranquilidad. Mm. O sea, se seguía luchando, se seguía haciendo campañas y demás, pero es verdad que ha habido un tiempo en el que no hemos pasado a la ofensiva y ahora se ha visto necesario. Pero ya no porque hay un análisis, ¿no?, que hacen de no, porque los movimientos antifascistas ahora están en auge por la extrema derecha. No, oye, no sois el centro de atención, aunque Rocío Monasterio yo sea una ridícula, ¿no? Ya les gustaría. Claro, ya les gustaría. Es un motivo más. Y el motivo es que a lo mejor tras una crisis ha venido una explanada en la que la gente a lo mejor pues tenía... a lo mejor no había una crisis económica o social por la que luchar y demás, y estaba más tranquila, pero yo creo que ahora sí que estamos a la ofensiva. Vamos, llevamos toda la vida desde que hemos nacido a la ofensiva, pero últimamente, los últimos tiempos sí, pero porque al final estamos siendo objetos de crisis social y económica, de represión policial brutal. Al final los jóvenes estamos sufriendo todo. Y llamando principalmente a no conformarse, y por eso es la importancia de movilizar de a la gente joven y demás, porque al final es eso, o sea, esto no va a cambiar y desde el sofá de tu casa tampoco lo vas a cambiar, entonces pues intentamos dentro de lo que se puede movilizarnos para intentar ver algún cambio en nuestra vida, no en la generación siguiente. Ok, pues vamos a ir poniendo, o sea, yo os he pedido que nos propusierais algunos temas musicales, ¿no? Vamos a ir desgranando los que nos habéis propuesto. Vamos a empezar por Hortaleza. Curiosamente, nos había puesto un compañero tuyo que no es quien ha venido, con lo cual te va a tocar defender su propuesta, que es Porretas, y el tema Hortaleza. El por qué este tema, supongo que es evidente, ¿no? Pero... ¿Es Porretas verdaderamente importante en Hortaleza a día de hoy? Sí. Ya. Yeah. ¿Sí? Aparte de Porretas, sí, son los alcaldes, ¿no? No, pero es verdad que, bueno, hay muchos grupos de música, pero es verdad que, bueno, nosotros con De Bruces y con Porretas sí que hemos tenido un buen trato. Al final Hortaleza es un pueblo, para quien le guste o no, es un pueblo y al final te conoces, se conoce todo el mundo, hay una idiosincrasia cultural, ¿no?, y social allí y sí, son importantes. Bueno, yo decir, hemos hecho una pequeña presentación así de los temas que, en fin, para dar unas líneas generales. Una presentación aséptica. Aséptica, ¿no? Diríamos, porque sí. La parte emocional ya la poníais en la mesa, vosotras. Bueno, pues que no podemos contar a la audiencia de Porretas nada que no sepa, ¿no? Es verdad que más allá de que sean la banda del pueblo de Hortaleza, están en la banda sonora vital de media España y de parte del extranjero también. Hemos jugado fácil, ¿eh? Hemos jugado en casa. Así que este es el momento en el que me doy cuenta de que en el guión donde ponía ¿por qué porretas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora habéis puesto cuatro líneas así. Bueno, son conocidos por la canción, no sé qué. Es verdad. Me acabo de dar cuenta ahora del cambio. No, dime tú, te voy a mencionar cuatro canciones y dime tú si no conoces las cuatro. La del fútbol, marihuana, el abuelo fue picador y porretas. Conoces todas. Pleno. Y además, y más. Y te sabes toda la letra de esas claro canciones, que sí, además. Claro que sí. A mí me han gustado mucho los porretas. Claro, pues eso ya todo. Y hemos tenido largas noches con alguno de los porretas que andaba entre Hortaleza y Vallecas y esta gente era muy dura por la noche. Era acostarse tarde. Sí. En fin, pues porretas así es. Colocaron al barrio de Hortaleza en el corazoncito de los vecinos y de los forasteros, evidentemente. Y pues es auténtica peña de barrio, ¿no? Eso sí que es cierto. Esa es la clave del asunto. Luego llegó Santiago Abascal para colocar a Hortaleza de otra forma. Que luego hablaremos. De eso hablaremos. Nosotros también nos quedamos con los originales, los porretas. Bueno, pues el fallecimiento en 2011 de Robert, el cantante de toda la vida de porretas, pues dejó a la banda en un hiato que, bueno, del que han salido posteriormente con, pues bueno, Pajarillo, que es primo de Robert, bajista y cofundador de la banda. Se ha quedado de cantante y, bueno, Manolo, el que fue guitarrista de Defcon 2 y de Los Enemigos, pues cubre las guitarras. Así que después de tantos años, porretas siguen viviendo. ¡Hortaleza! hablar de Hortaleza. Vamos a hablar de Hortaleza. Si lo dicen los porretas, habrá que hablar de Hortaleza, maldita sea. Claro, porque, a ver, aquí hemos empezado a decir, bueno, hemos cogido el mapa de plagiado de Distrito 14 que vimos en el diario El Español y dijimos, vamos a invitar aquí a varios colectivos. Había uno que teníamos muy claro, que era Distrito 14, Moratalaz, y luego, bueno, pues Carraca también, porque estaban aquí muy cerca de donde nosotros estamos. Es el colectivo del barrio, de que además con el que compartimos centro social, y luego, bueno, con la gente de Alcorcón Combativo habíamos tenido también relación recientemente, Arganzuela 27 y tal. Y hubo un momento que dijimos, para el carro, porque estamos haciendo aquí un all-star de colectivos del sur de Madrid, de barrios del sur de Madrid y de pueblos del sur de Madrid con Alcorcón. Y ya sabemos que aquí, y lo hemos dicho antes también con Retiro, ¿no?, que hay Retiro Sur, Retiro Norte, tienen que venir también los colectivos del norte de Madrid, porque en el norte de Madrid también hay barrios obreros y hay mucha tralla hay que contar, y que a veces, joder, bueno, a veces se nos olvida, ¿no?, por esta zona del sur donde nosotros estamos, que tenemos muchos barrios hermanos en el norte y que muchas veces están más atrapados ahí, como decía Álvaro, que se quedan casi como pueblecitos porque no tienen un barrio al lado igual. Entonces, y orgullosos, claro, pueblecitos y orgullosos. Sí, sí, por supuesto que sí. Entonces, joder, tenemos que hablar un poco también, con permiso de otro barrio también muy obrero del norte, Tetuán. Uh-huh. Tenemos que hablar un poco de este, quizá el mejor ejemplo de barrio obrero del norte de Madrid, que es Hortaleza. ¿Qué ibas a decir? La moraleja. No, no tanto, no tan arriba. No, igual haya un colectivo de social en la moraleja. Seguro. No lo sabemos. Algún centro social ocupado. Seguro. En fin. Contándonos un poco así a vista rápida, también para la gente que no es de Madrid, que escucha el programa, pues un poco que cómo estáis ahora ahí en Hortaleza y cuáles son los principales ejes de trabajo social que tenéis allí. En Hortaleza hay, como has comentado, pues es un barrio obrero del norte de Madrid, en el que, bueno, siempre ha habido un tejido vecinal muy potente en muchos aspectos, pues eso, en luchas sindicales, luchas ecologistas, feministas, pero es verdad que siempre ha faltado un colectivo juvenil. Al fin surgían en los años 80, 90 colectivos juveniles, pero la gente se hacía un poco más mayor y eso acaba desapareciendo, y aprovechando un poco ahí ese huequecito entramos nosotros y nosotras hace años, fuimos evolucionando y demás. Y nada, actualmente nosotros pues estamos en muchísimos ejes, pues como los istas, que se han dicho al principio del programa, por no repetir, y además, pues un poco, si es que yo creo que lo bueno de los colectivos juveniles es que, sea el barrio que sea, son las mismas realidades. Las casas de apuestas, lamentablemente, en los barrios obreros están destrozándolos, en eso estamos luchando, en conflictos sindicales, porque muchos compañeros, pues tenemos que trabajar, lamentablemente. Vaya. Vaya, qué desgracia. Lo que tiene un barrio obrero. Es que... es lo que tiene no poder vivir de las rentas como Santiago Abascal. Y en sus conflictos laborales, el tema del internacionalismo también, bueno, hemos tenido la oportunidad de tener varios compañeros al otro lado del charco y estamos ahí también pegando un poquito de caña. Y yo creo que todos los conflictos realmente que atañen a la juventud, en el tema de la educación, en el tema de un ocio alternativo, que no lo hay, y todos los istas anteriormente recogidos. Se han dicho tres, ¿eh? Han dicho los repetidos constantemente. ¿Antifascista? Antifascista, antirracista y feminista. Anticapitalista siempre. Y anticapitalista. Fuck. Pero diría, yo desafío, no lo he dicho antes, pero lo voy a decir ahora. En esta radio hay 8 istas. Tenemos 8 apellidos, istas. Estos 4... Yo no sé si me acordaría de anticolonialista o no colonizado, ¿no? Que hagamos, Descolonizado, ¿no? Y se me han olvidado los otros 3. No lo digas si no te acuerdas, tío, que queda fatal. Ya. No lo tienes dentro de ti. Has dicho 8 y he añadido 1, ¿eh? No lo he interiorizado todavía. Mientras lo buscamos, vamos a quedar bien con los que, mientras lo buscamos, vamos a ir a cosas concretas que se traducen en esos istas de Hortaleza. Y es, por ejemplo, estábamos leyendo de una campaña concreta que estáis ahí peleando contra el macro parking de Mar de Cristal. ¡Oh! Es. ¡Madre mía! Sí, la verdad es que sí. No sé a quién se le ocurrió la genial idea de construir un macro parking en el centro del barrio. Desde que llegó la concejalía de Ciudadanos, aquel partido de centro, yo no sé si es que se trajo un Monopoly bajo el brazo o qué, pero ha empezado a intentar construir macro parking, a ceder espacios públicos a Iberdrola al lado de colegios, que es otra de las problemáticas que tenemos. Intentó tirar una iglesia, que nosotros no es que tengamos expresar aceptación al catolicismo, pero vaya, es una iglesia neomudéjar, no molesta a nadie ahí, es parte arquitectónica del barrio. Querían construir un estupendo gimnasio con pista de pádel encima, o sea, tuvimos la desgracia de tener este concejal, ya os comento, que ha tenido ese vicio tonto de construir y destruir todo, y nos enteramos por varias asociaciones, porque gracias a Dios sí que tenemos el contacto con muchas asociaciones de vecinos y demás, y nos pusimos manos a la obra, y actualmente te mentiría si dijera que son 29 asociaciones o colectivos, porque creo que son más. Lo de la última manifestación que hicimos, que de momento hemos hecho dos, estamos haciendo panfletadas, aprovecho alguna cuña aquí, mañana estaremos celebrando el Día del Libro, que es hoy, pero que los que trabajamos pues no podemos hacerlo. Y iremos mañana a hacer una biblioteca, que es lo que nosotros realmente estamos pidiendo, que se construya una biblioteca. ¿Quieres construir? Bien, pues construye una biblioteca. Porque es innecesario un parking en ese punto en el barrio. Aparte de la desgracia que va a conllevar, que va a ser salidas de humo a los colegios directos, atascos, y ser el parking de los que van al centro a tomarse su cervecita, que come Libertad en Madrid. Pues es lo que era. Si quieres solidaridad, no. Mal rollera. X. Luego vale. Te lo cuento. Bien. A ver, yo siempre había pensado que Hortaleza era un barrio de currelas, ¿vale? Entonces, cuando salió Santiago Abascal diciendo que vivía en Hortaleza, flipé muchísimo. Entonces, claro, en mi barrio X, que ya te diré, no hay zona noble. Todo es de currelas, pero en Hortaleza parece que hay una zona de gente con pastilla, ¿no? ¿Y que ahí vive ese señor? No lo sé, te lo pregunto porque no tengo ni idea, ¿no? Está bien preguntarlo y aclararlo y dar el espacio. Esto es como la independencia de Cataluña. Eso no es Hortaleza. No reconocemos. A ver, está guay, ¿no? Queda chic, ¿no? De decir, hey, yo vivo en Hortaleza al lado de los Menas. No, tío, vives en el bosque, en un chalet. Sí, ¿pertenece al distrito de Hortaleza? Lamentablemente sí, pertenece al distrito de Hortaleza. Pero culturalmente, y de hecho lo hablábamos fuera de la radio, culturalmente no tiene nada que ver. O sea, sí pertenece al distrito, tanto en cuanto, pues, al final te aprovechas de nuestros impuestos, pero no tiene nada que ver. Hay dos zonas, que es el bosque y la zona del liceo francés, que es que, o sea, hay 100 metros de diferencia y se ve un cambio abismal, cultural, social y demás. Así que no es de Hortaleza. Santiago, o sea, que Pascal, él se aprovechó un poco de lo que hablábamos antes, de que la extrema derecha quiere coger voto obrero, que no entendemos muy bien por qué. En aquellos momentos de yo soy de Hortaleza y vengo a defender a los obreros de Hortaleza o de Madrid entero, ¿no? De Real Macho, y de bueno, todo aquello que pasó con el tema de el centro de menores, sí, que hay allí, o sea, eso cómo lo vivisteis en el, porque el centro de menores lleva años allí, aunque Vox lo puso de moda hace un año o dos años. ¿Cómo vivisteis todo aquello en el barrio? El centro de menores lleva ahí toda la vida y ha sido un centro de menores, como puede ser el de la Casa de Campo o como puede ser otro centro de menores, poco menos que lo ha pintado esto como si fuera Ucrania en plena, ¿no?, guerra civil. Mire, señor, ha venido aquí hace dos días a contarnos a nosotros, que llevamos toda la vida trabajando, viviendo y desarrollándonos en el barrio, que es Hortaleza. No, ese señor nos ha pasado, o sea, ya os digo, vive en la zona del bosque, que es una zona que pertenece al distrito de Hortaleza, que son todos chalets, que yo no creo que haya salido de su jardín con piscina. Yo creo que al final, y se ha comentado muchas veces y se comentará, y tampoco vamos a dar aquí más lugar a eso, al final viene de macho alfa a los barrios obreros a conseguir atrapar el voto, ¿no?, de la clase obrera. Y es verdad que, bueno, ha habido un tiempo en estos últimos años, cuando se puso Hortaleza en el mapa, que lamentablemente se ha puesto por eso y no por el trabajo de la lucha vecinal, sindical y juvenil en Hortaleza, que se puso en el mapa por el tema de los Menas, pues porque ha habido un momento, al final, analizar eso como que vienen a robarnos, que como el penoso cartel que han colgado aquí en Sol, al final es reducir todo el problema. Lo que queda feo es decir que hay 150 chavales hacinados en un espacio en el que caen 40. Pero como eso no da votos, queda mejor decir, yo vivo en un barrio obrero y vengo aquí a salvaros de los pobres moritos que vienen a robar. No, mire, usted es un borracho que no ha vivido nunca en Hortaleza y que viene aquí a decirnos... Lo vivimos complicado porque es una situación complicada, al final... Te pones en el punto de mira y en el mapa, ya no solo de la extrema derecha, que al final no son ni fascistas, realmente es una extrema derecha, un intento de fascistas neoliberales, acomplejados, pero te pones en el punto de mira de colectivos neonazis, ya no por nosotros, sino por agresiones a los chavales, situaciones en el mapa, pero la verdad es que la vergüenza ajena que dieron, que fue una manifestación de el extinto hogar social... Saludos desde aquí allá donde estén. Hogar Social Madrid. O lo que queda de ellos. Maravilloso, sí. En una concentración de 20 personas, frente a la concentración que nosotros hicimos con 2 días de antelación, con, según la policía, que ya sabemos que tira a lo bajo, 800 personas, la verdad es que la imagen fue penosa. Y de hecho, debemos darle las gracias a Santiago Abascal, porque ha hecho por una vez en su vida algo bien, que fue ponernos en el mapa, porque gracias a eso pudimos... nosotros siempre hemos sido mucho más cañeros que muchas asociaciones de vecinos y pudimos crear una plataforma para que no recaigara esto sobre los colectivos juveniles, sobre las asociaciones, sino que hubiera una plataforma que gestionara estos conflictos, que fortaleza por la convivencia. Así que gracias, figura. Sí, al final. Para que luego digan que la ultraizquierda no es... Si es que Santi no da puntada sin hilo, ¿eh? En realidad es un prohombre. Pues es que le gustaría ser José Antonio Primo de Rivera, pero es que no llega, ¿sabes? El hombre no llega ni a eso, es lamentable. Hemos hablado antes acerca de las actuaciones de Vox y bueno, también, aparte de estas mierdas que de Santiago Abascal, también han hecho las suyas, ¿no? Su presentación, su campañita, igual que hicieron en Vallecas, ¿no? Que nos contaban aquí, la gente de Alcorcón dice, ¿qué pasa? Que cuando han Vox a Vallecas, luego tienen que venir a Alcorcón siempre, ¿no? A liar la parda después. Y también en Hortaleza, ¿no? Sí, están haciendo la ruta del facha, ¿eh? Ha habido grupos de música, he de decir que lo hablábamos también, varios compañeros, ha habido grupos de música con menos giras. Sí. Y está guay, pero ya no está tan guay cuando te llenan dos autobuses pagados de... Bueno, nosotros... Con esto de las tecnologías, buscabas Hortaleza ahí en Twitter o demás, y te ponía Vox, un pueblo de Cuenca que no sabe ni dónde está Hortaleza. Subiendo el cartel del acto de Hortaleza, es, vamos a ver, señor o señora, no sabe ni qué es Hortaleza prácticamente. Sí, fue el jueves, creo que fue, el miércoles pasado. Y nada, vinieron ahí a hacer un poco el paripé, hacinados, en una zona del barrio que estaba confinada, en una plaza de skater que entran 40 personas, que, o sea, las cosas, vinieron 200 personas así, aparcaron los autobuses que se vieron, y la verdad es que más que eso, que realmente fue vergonzoso, los típicos, yo qué sé, cayetanos, ¿no? Las señoras estas que llegan al Mercedes y se van, lo que vivimos fue vergonzoso por parte de la policía, porque vimos realmente en qué se gastaba el dinero que ha sido que ha llegado los drones al siglo XXI, que es lo que sufrimos, realmente estamos ahí los vecinos y las vecinas con más chavales de barrio que otra cosa. Y sacaron ahí a hacer el ridículo con los drones, los antidisturbios. ¿Sacaron drones? Pues tío, ¿y no hay tentación de...? Sí, pero... Que no eran suyos, decían. ¡Claro, hombre! Vuélate un drone en Hortaleza, vas a ver la que te cae. Que son de un amigo, no son míos. Esto no, sí. Así que sí, tuvimos que sufrirles, pero ya te digo que el tour del facha sigue. O sea que desde aquí a los barrios, mucha fuerza a los barrios que vengan a partir de ahora. No vamos a ser nosotros los que lo retransmitamos, no. La verdad. Álvaro, cuéntanos un poco toda esta gente que hay en Hortaleza, qué espacios tenéis para juntaros y ahí la gente en Hortaleza, por ejemplo vuestro colectivo donde os reunís, y qué otros espacios sociales hay en Hortaleza y qué actividades se ofrecen por ahí a la peña que pasa por allí. Pues la mayoría de espacios que hay para los chavales y las chavalas al final son o bien bueno de la junta, el típico no, quédate y esas cosas que prácticamente no va ni Dios porque es aburrido, seamos sinceros. Entonces, a ver, afortunadamente nosotros tenemos mucho, como he comentado antes al principio, mucho tejido vecinal en el barrio y nosotros, aunque no tenemos ni un local propio, una sede propia y demás, prácticamente todas las asociaciones de vecinos nos ponen a disposición sus locales y demás. O sea, que en ese sentido no tenemos problemas. Siempre que hemos hecho una charla ha habido una asociación que nos ha puesto su local, siempre que hemos tenido que pintar una pancarta nos han dejado su espacio, siempre que hemos tenido que hacer una reunión nos lo han cedido, así que guay. O sea, que nosotros al final pululamos por ahí por todas las asociaciones y eso también está guay porque al no tener tampoco una sede fija, eso, a ver, tiene pues desgraciadamente sus contras, pero también tiene sus pros, que es al final tocar muchas zonas del barrio, muchos chavales te ven y muchas chavalas te ven por ahí moviéndote y al final pues te conoce la gente. Comando itinerante, que se llamaba. Claro. Y hemos sacado antes el tema de las casas de apuestas. Es un eje que en los colectivos que han pasado antes por la mesa es importante en todos. Y además, bueno, se ha puesto ya de manifiesto el tema de por qué, qué vienen a representar, lo difícil que es, ¿no? Que es más chungo quitarte una casa de apuestas que una garrapata. ¿Cómo lo enfocáis en Hortaleza este tema? Nosotros, por una vez en la vida, nos tendría que salir algo bien. No todo va a ser desgracias de señalarlos. Es verdad que la problemática de las casas de apuestas en Hortaleza no es muy alta, como puede ser en Tetuán, que, o Vallecas, o Moratalaz últimamente, os están poniendo ahí el barrio Traviesete. En Moratalaz también. Aunque están teniendo buen recibimiento por otra parte. Sí, eso sí. Pero es verdad que no tenemos muchas. Creo que hay 6 casas de apuestas, entonces sí que es verdad, las tenemos situadas. Hay un par que sí que están cerca de varios colegios, saltándose, por supuesto, todas las normas y todas las reglas escritas. Pero es verdad que no tenemos esa problemática. La problemática que sí creo que está habiendo, bueno, que hay en Hortaleza y que otros barrios, es el tema del ocio alternativo. Uh-huh. Al final, lo único que enfocas a los chavales pues es una casa de apuestas, una copa a 3 euros, que no va a querer una copa a 3 euros, ¿no? Viendo el fútbol gratis, o vete a un parque a drogarte. No hagas nada más. Vete a jugar a unas canchas, te viene ya la policía, si es que además se ve. Al final no das un ocio alternativo, y eso es una problemática que ha habido. Si no tienes ocio alternativo, ¿dónde se van a ir los chavales? Yo me imagino como... Bueno, me imagino como... Ahora ya, antes de que pongamos el siguiente tema y pasemos a Moratalaz, ¿qué le puedes ofrecer a un chaval? Yo creo que nosotros siempre, cuando quedamos con la gente que nueva, ¿no?, que viene a las asambleas y demás, que sobre todo viene mucha gente que no ha militado nunca, que eso también es bueno, al final lo que siempre decimos es que tú vas a cambiar realmente la realidad de tu barrio. Y por ese lado chauvinista es muy fácil atacar a la gente, ¿no? Al final es... Nosotros respetamos a quien esté trabajando en organizaciones o partidos políticos y demás, pero creemos que la base de barrio es que es lo esencial. Tú al final cambias. Si hay un conflicto laboral en tu barrio, ves cómo lo va a evolucionar, para bien o para mal. Si hay un desahucio, bajas todo tu barrio y lo vas a parar. ¿Sabes? Al final, la gente es capaz de evolucionar su barrio. Pues como han dicho las compañeras, las Saras de Moratalaz, al final, de una locura que se le ocurre a alguien, puedes hacer cosas muy guapas en el barrio. Como lo que comentaba, la manifestación del macroparking, fue 3 personas que nos juntamos y dijimos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Esperamos a que lo que construyan y olíamos a pedradas con la grúa? Joder, vamos a hacer una manifestación y llegar a aglutinar a tantas personas. O sea, que yo creo que al final lo que se ofrece a los jóvenes es cambiar su barrio. Al final tú no... Hay muchos jóvenes que te entran porque tienen una conciencia política, ¿no?, muy establecida o muy desarrollada, y hay otros que no. Hay otros que son, pues lo que comentaba, chavales del parque, ¿no? Joder, pues estoy hasta los huevos de la policía, normal. Estoy hasta el huevo de esto, estoy no sé qué. No aguantamos más. Y quieren cambiar su realidad. Yo creo que al final es ofrecerle. ¿Quieres, por mucha gente, es verdad, estamos acostumbrados, y no sales del barrio, quieres quedarte en tu barrio, claro, coño, pues no vas a cambiar la ciudad de Madrid si ni siquiera estamos cambiando los barrios. Y sí, los que nos hemos quedado en un barrio, tu barrio es tu mundo. O sea, sobre todo cuando eres más jovencillo, ¿no?, que tampoco te vas a ningún lado. Total. Tu barrio es tu mundo, es el lugar al que perteneces, y si te ofrecen meterle mano y cambiarlo, es... Joder, luego llegan los porretas, te hacen una canción y tienes que venir a la radio a defenderlo. Maldita sea, ¿en qué momento? Bueno, pues vamos a poner un corte y nos vamos a pasar a Moratalaz. ¿Cuál preferís que pongamos antes? ¿Sara, Alfa, Sara, Beta? Mira, tenemos primero a Zara, así que vamos con Zara. Merichane, es un tema nuevísimo, ¿no? Nuevísimo. ¿Por qué nos propones este tema? Bueno, para empezar quería traer a una mujer. No me apetecía ningún grupo de música a hombres, que referentes tengo muchísimos, pero vamos, me parecía algo esencial. Y estuve dándole vueltas de, joder, ¿qué pongo? Y bueno, esta canción la verdad es que es un poco incómoda de escuchar, yo creo, bastante. Y Zara pues siempre ha sido un representante para mí. Tiene otra canción que es Hoy la bestia cena en casa, que también me parece incómoda. Su nuevo disco se llama Puta, que también me parece incómodo. Entonces creo que todo esto pues daba lugar a querer que esta canción la escuchase más gente. Aparte de que tampoco creo que se esperase que alguien militante de Distrito 14, que se nos pone como marroneros, que escuchamos a lo mejor Hoy o algo así, trajese algo de Zara. Entonces me apetecía que se viese que hay variedad dentro de los colectivos antifascistas y que el antifascismo nunca es... Estamos seguir un... verdaderamente flipados, sí. Con las propuestas que nos habéis lanzado así en general, porque es muy variada, claro, es verdad, sí. Y hay de todo. Yo, este es el tipo de cosas que quería precisamente. Dijimos, vamos a decirles a ellos que elijan la música pues para ver qué se escucha, ¿no?, y ver cosas nuevas. Yo Zara sí que la conocía porque mi pareja sí la escucha. Y de hecho la de la bestia viene a cenar, ¿no? Hoy la bestia cena en casa. Hoy la bestia cena en casa. Esa le hace mucha gracia a mi hija por lo de miau, miau, miau. Sí. Esa le hace mucha gracia repetir eso. Miau, miau, miau. Pon la canción de miau, miau, miau. Pues se la ponemos. Educando ya. Y sí. Eso. Y yo estaba buscando cosas de Zara sobre el último disco, Puta, que va a salir el 31 de abril. Y ella dice de este disco, yo quería hacer un disco con el que solo con leer el título sintieras la incomodidad con la que tenemos que vivir nosotras. Quería hacer un disco que hablara de esas historias de dolor y de culpa. Lo que no sabía ni esperaba es que acabaría contando la misma propia. Que al empezar a abrir y quitarme las capas de protección, llegaría algo terrible, a algo oscuro y dañado que mostrará al mundo. Que acabaría exorcizando mis demonios, exponiendo mis manchas negras a la luz, dejando que se vieran mis imperfecciones. Y sí, esto es todo lo que tú has dicho y me parece una lección perfecta, vamos. Sí, que encima el nombre pues es como se llamaba puta en su momento en su pueblo. Yo tampoco lo sabía, entonces la decían que era una merichane, así que bueno, vamos a ello. Sí, además dice, hay otra declaración por ahí también que me ha parecido muy, muy representativa todo esto, que ella dice, yo empecé a componer con 12 años y no es una casualidad que empezás a componer con 12 años. Porque con 12 años fue la primera vez que me llamaron puta, ¿no? Tú imagínate una niña de 12 años. O sea, qué chungo es eso. Vamos. Vamos a escucharlo. Les besaba la lengua, yo estaba ahí en Bueno, pues ahí estaba sonando Zahara con su Merichane, que es la canción que nos va a dar pie ahora a empezar a hablar de Morat Araz y de este colectivo Distrito 14. Tenemos que decir que hemos estado recuperando esa imagen que decíamos que había plagiado los medios de la derecha y en las que ponían aquí, ¿no? Todos los colectivos juveniles de Madrid, y luego había otra porque eran dos, todos los colectivos juveniles de la Comunidad de Madrid. Nosotros también nos hemos puesto a hacer el rastreo y, joder, y hay un montón de colectivos, pero en Morat Araz es el único barrio que hay dos. Que hay dos. Hay distritos, en Carabanchel, por ejemplo, que hay tres colectivos, pero bueno, podemos considerar, por el tamaño que tiene aquello, que Aluche, Lucero y el propio centro de Carabanchel son como tres barrios diferentes. Eso no cuenta como lo mismo. Eso cuenta como cosa diferente, pero el único que tiene dos es Morat Araz. ¿Pero qué pasa en Morat Araz? Pues sencillo, que el otro colectivo, que se llama Morat Araz Despierta, eran las juventudes de Podemos y bueno, luego se desligaron a ello. Y bueno, Distrito nunca ha sido un colectivo que juegue con partidos ni nada por el estilo. Entonces, nada, formaron su propio colectivo y pues siempre hemos sido apartados, pero haciendo cosas conjuntas. O sea, tenemos líneas políticas un poco diferentes, pero cuando hay que haber unirse, nos hemos unido con, vamos, súper bien. Yo recuerdo la primera vez que oí hablar de Morat Araz Distrito 14. Fue con una campaña que me flipó mucho acerca de, y no sé cuánto tiempo, hace muchos años de esto. Pues a ver si la conocemos. Esta era una campaña en la que se animaba a la peña a desmontar unas piezas que las marquesinas de los asientos de autobuses, ¿no? Entonces, me acuerdo que el diseño de la campaña era bastante guapo, con los gráficos, ¿no? De cómo desatornillar por debajo, cómo atacar el cierre, no sé qué, no sé cuántos. Una campaña simple, que tampoco era así nada del otro mundo, pero que me llamó mucho la atención por cómo estaba planteada y por lo sencillo y gráfico que era el asunto. Y dije, ¿quién es esta peña de Morat Araz Distrito 14 que no he de hablar en mi vida de ellos, ¿no? Y, joder, ya unos cuantos años ha costado, traernos aquí al programa, joder. Sí, sí, sí. Morat Araz es un sitio bastante grande y me imagino, os preguntaba antes acerca de cómo habíais llegado a contactar con Peña para empezar a militar. ¿Entendéis, a pesar de que sois dos colectivos distintos dentro de Morat Araz, que dais abasto? Y entendiendo en esto, como que Morat Araz, de todos los colectivos que salían en este famoso mapa, ¿no? Probablemente los que tengan, si hiciéramos esto que hacen así los community managers, ¿no? Y la gente de prensa, hacen un clipping de estos, ¿no? Y dicen impactos en prensa por cada colectivo. Probablemente Morat Araz Distrito 14 sea el que se lleve la palma, ¿no? ¿Tenéis mucho trabajo dentro del barrio? ¿Tenéis mucho trabajo fuera del barrio? ¿O que trabajáis mucho? ¿O qué pasa? ¿O tenéis mucha publicidad? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, nosotros y nosotras nos organizamos en pequeños grupos de trabajo y demás, vamos siguiendo unas líneas, pues todos los listas que habíamos mencionado. Y actualmente estamos dándole mucha caña al tema de la explotación laboral, estamos intentando contactar porque al final es una cosa que hemos notado que nos fallaba un poco, que estábamos centrados en cosas más de que podían afectar a todos los barrios, pero nos estábamos olvidando al final de los nuestros un poco, entonces hemos intentado reconducir esa línea y entonces hemos estado pues contactando con trabajadores y trabajadoras de distintos negocios del barrio que puedan estar afectados y demás. Más aún, esa sí que ha sido un poco más informativo porque al final dentro de la rueda en la que todos nos movemos nadie te informa nunca de tus derechos, tampoco te dan tiempo a informarte, con lo cual pues ahí entra el juego. Y entonces en esa parte es la que nos estamos moviendo ahora. También estamos con una campaña de inmigración antirracista que vamos también pues intentando informar. También tuvimos una parte de los menas que tan conocidos les quieren hacer. Y en esas líneas nos intentamos mover y por eso cada vez intentamos quedarnos más en el barrio e intentar acercarnos a los vecinos, porque lo notamos, por ejemplo, con colectivos como Hortaleza, que ellos sí que lo trabajan más. Y nosotros intentamos también, luego, por ejemplo, en Navidad hacemos la campaña de juguetes, que es una manera también de demostrar al barrio que, primero, que se puede movilizar y que no somos los marroneros que nos pintan, que no estamos aquí para eso. Eso es interesante, claro. Ya bien, claro, yo es que, claro, no pienso mal de ningún colectivo de estos, ¿eh? Yo solo pienso que, bien, vamos. Pero claro, me imagino que habrá gente que esté inquieta, ¿no? Gente que le preocupen los menas y que le preocupen estos jóvenes. Que le ocupen su casa. Que hacen cosas raras, ¿no? Vamos a comprar el pan. Claro. Están ocupados. Es increíble. Es fácil, ¿eh? Por otro lado. Ya, la verdad. Porque he hablado con una señora que me ha dicho que tiene miedo de salir a la calle por si le ocupan la casa. En fin. En el sentido de que también me refería, era un poco como... Más allá de marroneros, sí es verdad que el colectivo ha dado mucho que hablar. Sí. Probablemente, pues bueno, por de distintas acciones, distintas historias, o porque os habéis movido mucho, o porque tenéis unos pocos años más que el resto de colectivos, eso ha dado que se conforma un número de personas que abarca más trabajo, y quizás sea simplemente por eso. Sí que hubo una movida interesante con las acusaciones por parte del alcalde hacia vuestro colectivo, que se os acusaba de agredir a un joven que portaba la bandera de España, cosa que siempre es lícita, ¿no? Porque siempre que veas una persona con la bandera de España le puedes mirar mal. Yo lo hago por la calle, siempre que veo a una gente con la bandera de España en la mascarilla, les miro intensamente a la mascarilla, pero sin poner ningún gesto, o sea, siempre la cara hierática, así completamente, y se ponen muy nerviosos, no saben qué pasa. Eso es una forma de agresión, ¿no? Yo agredo a la gente que lleva la bandera de España también, alcalde. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué mierda bueno, era para esa? Para empezar, que ese día no debía llevar las gafas, estarían empañando algo, porque no, o sea, no es como se contó, obviamente, no llevaba la bandera de España en ese momento, etcétera, etcétera, pero bueno, para su discurso viene muy bien para desacreditarnos. Además, la gente que estuvo allí, gente ya no del colectivo, o sea, no, porque al final es fácil barrer para casa. Se demostró que no fue esa persona, o sea, fue un compañero al final el que recibió la agresión, no fue el que empezó dicha trifulca, pero bueno, al final era gente que protestaba contra cosas que el Partido de Santiago Abascal quiere recortar, quiere eliminar. Entonces, pues claro, si es gente, al final se intentó desvirtuar, era gente que estaba protestando defendiendo una sanidad pública, pero al final por una cosa que no ocurrió como contaron, pues el mensaje se quedó un poco difuso, pero no, vamos, no hay más que decir que la película de siempre. Claro, porque cómo se vive que esta gente saliera en plena pandemia, o sea, en plena pandemia, en pleno confinamiento, a dar caceroladas en el barrio Salamanca y no pasara nada, y luego se acusaran de todo aquello, ¿no? Es que es una persecución tan brutal, que es un poco de lo que venimos hablando todo el rato. Y más aún esta tarde, ¿no? Cuando eso no está, las concentraciones por la sanidad pública estaban convocadas y demás, pero cuando llegaba toda la gente convocada suya, eso no estaba permitido. Pero bueno, aún así la policía, al final el pasillo se lo hace a ellos, la represión acaba en el mismo bando, que es el de la clase trabajadora, el de la clase que estaba intentando defender una sanidad pública. Y al final se queda la imagen de nosotros unos violentos que quieren acabar con España. Y no se ve. Y ya. Habrá gente a la que le llegue ese mensaje, claro. Sí, sí. Y por no hablar de la represión, que es lo que dices, es que bueno, en Núñez Balboa no pasó nada y a nosotros de repente nos llegaron multas por habernos saltado la cuarentena o algo parecido. Multas que llegan a 14.000 euros que no tienen que pagar en Núñez Balboa y de repente nosotros sí, por defender la sanidad pública y contra la extrema derecha, cosa que también nosotros llevamos haciendo desde que Vox empezó, porque siempre que hay un puesto informativo en el barrio salimos a panfletear contra la extrema derecha y eso es lo de siempre, que nosotros de repente tenemos multas de 14.000 euros y ellos no. Bueno, pero importante que hemos conseguido, porque hicimos un sorteo antirrepresivo, no sé si iríais y demás, y al final pues ahí se ve el apoyo de la gente, ahí se ve si hay gente que lo está entendiendo y hay gente que no. O sea, ahí está claro que contra una pared no vas a poder luchar, hay gente a la que no le vas a hacer cambiar de opinión, pero bueno, por suerte sigue habiendo buena gente. Aquí quería también, hemos lanzado la pregunta a las compis de la primera ronda, que nosotros probablemente por falta de imaginación o porque somos un poco lerdos o tal, nunca hemos logrado distinguir o encontrar otro método de financiación fuera de la autogestión, ¿no? Que decíamos. Y bueno, proponíamos robar bancos o la lotería, pero como estas cosas no eran seguras, entendíamos que la autogestión era nuestra forma de financiación. Y les preguntábamos, ¿habéis encontrado algo mejor? ¿Ha salido algo mejor? Y nos decían que no. En vuestro caso... En nuestro caso también autogestión, o sea, no hay más. Nuestro pesar. Estamos en la mierda, ¿eh? Sí. La autogestión es que está bien porque funciona, paga multas y paga cosas, pero nunca nos va a llevar a, yo qué sé, a la cúspide del poder. Exactamente. Pero bueno, en fin. Pues nada, nos quedaremos abajo tirando latas de cerveza. Quizá por eso. Yo creo que nos financiamos al final. Claro, yo creo, o sea, el problema no está verdaderamente en la autogestión, sino en que siempre han sido los mismos modelos de autogestión los que hemos ensayado, y lo que verdaderamente hace falta son nuevos modelos dentro de la autogestión, pero nuevas formas de llevarla a cabo. Sí, hombre, sí, robar un banco también puede ser autogestión. Según como el enfoque, ¿sabes? Pero en fin, esto era así. Es verdad que se ha hablado antes, ¿no? De que dices, bueno, joder, al final para la mayor parte de los colectivos montar una barra es una forma de financiación, de autogestión, ¿no? Y pasa por el alcohol, etcétera. Bueno, tenemos unas rifas, hacemos un sorteo, fiestas, pero al final es ahí donde nos quedamos. Y es ahí donde encontramos alguna cosa nueva, algo nuevo que digas, esto cuadra dentro del modelo de autogestión. Pero es algo novedoso. Bueno, ahora que no sé si lo contaremos después, tenemos un compañero que va a ir el lunes a juicio por intentar parar un desahucio, y pues nos preguntábamos, porque claro, ahora con pandemia pues las barras, las fiestas eran nuestro mayor proyecto de autogestión, pero claro, evidentemente no se puede. Entonces, bueno, pues estamos intentando tirar por crowdfundings, por sacar proyectos audiovisuales en el que se cuente la historia de los barrios, la historia de la gente, y de ahí pues tirar de, pues ya sea donativos o proyecciones, de manera que pues no hay manera de autogestión y que la gente aprenda de nosotros. Esa es una buena idea. Documentas, por un lado, generas movimiento social y un poquito de pastilla. ¿Está en marcha ya esos proyectos? O sea, se está formando y saldrá en futuro. Cocción. Sí. Al final ha salido, ¿eh? Tenía que salir. Es que muy bien, muy bien. Y ya que nos comentas, esta es la parte buena. La parte mala es por qué se necesita la pasta, ¿no? Por vuestro compañero Adrián. Sí, pues nada, el 12 de julio de 2019 Adrián fue a intentar parar un desahucio de Mari Carmen y su familia en Carabanchel. Y como no, pues los antidisturbios hicieron muy bien su trabajo y intentaron sacar a los militantes que estaban intentando parar el desahucio para que poder ejecutar el desahucio. Le detuvieron y fue por un momento bastante marronero, porque bueno, le pedían cosas que ni de lejos. Y ahora también pinta mal por aquello de que le han denegado todas las pruebas que ha solicitado y le han denegado los testigos, así que va pues sin nada al juicio. Va con 5 policías hablando mal de él. Así que bueno, ya veremos qué pasa. Pinta regular, la historia de Adrián. Ya que estamos hablando de represión, tenemos que decir que Moratalaz es también conocido, como no, por la comisaría más famosa de Madrid. Yo diría incluso una de las comisarías más famosas del Estado español, ¿no? La macro comisaría en la que tienen su sede los antidisturbios. También, si lo que hayáis visto, la serie de Movistar de los antidisturbios también está rodada ahí. Ahí está la brigada de la policía científica, está el registro central de detenidos y, como no, también está la brigada provincial de información. Lo que sería la policía político-social, ¿no? La antiguamente conocida por la de tribus urbanas, ¿no? Para vosotros que sois tan viejecitos, pues esas cosas. Los que estudiaban a los nazis, o sea, y a los rojos. Sí, exactamente. Esos. Esto, o sea, estamos hablando de Guantánamo en Madrid. O sea, es justamente es eso. Y ya puestos a montar una macrocloaca, estos meses también de pandemia ha servido también para centralizar a todos los detenidos por COVID, ¿no? Había una orden del Ministerio de Interior que tenían que estar aislados y que además luego había que aplicar un protocolo de desinfección de las celdas donde habían estado los infectados por COVID. Entonces esto se tradujo dentro de la Policía Nacional de todos a Moratalaz y hacedlo allí, que tenéis espacio. Entonces, bueno, pues al margen de esto, si alguno de vosotros o vosotras que estáis escuchando el programa habéis estado detenidos o habéis tenido cerca personas cercanas que han sido detenidas, vinculados con causas más sociales o políticas, vinculadas a movimientos sociales, os contarán que en Moratalaz pasan cosas. En Moratalaz pasa frío. Y que esa celda nos ha limpiado desde hace 5 años. Hace 20 años. Esa información la podemos dar ya. Ha habido varios compañeros que corroboran que las latas con judías podridas y las galletas de limón y las celdas sucias siguen ahí, vamos. Claro, lo que queremos decir, aparte de todo este bizarrismo policial, si esto realmente también implica más presencia de la policía en Moratalaz o incluso, vamos a decirlo suavemente, un marcaje más cercano a la juventud combativa de Moratalaz. No sé cómo lo lleváis eso vosotras. Sí, o sea, al final lo tienen como su territorio, nos tienen ahí al lado, es muy sencillo. Es molesto tener a un colectivo como Distrito 14 en tu barrio, en tu distrito. Y a la vista está que eso que estábamos mencionando de informes y demás, a un compañero le sacan por unos tweets un informe de 30 páginas, como si fuera el no sé cómo decirlo. Líder. Sí, el líder de la lucha contra las casas de apuestas, el que lo estaba tejiendo todo. Y eso, estamos hablando de gente de barrio, de militantes que viven ahí toda su vida, que únicamente están haciendo labor social, política, y ya lo ves. O sea, tanto que también eso es muy importante, que siempre nos creemos que no, si yo no pasa nada, está todo seguro y demás, y ya vemos que de repente te crees lo que, o sea, no tienes por qué pensar que hayas hecho algo difícil para que te saquen un informe de 30 páginas. O sea que sí, se nota. Es que sí, antes... Perdón. Que sí, que la brigada nos tiene especial cariño. Es que antes cuando hablabais de que había que estar conectados a través de las redes, tiene ese doble filo que acabas de contar tú, ¿no? O sea que todo está expuesto de cara al público, con lo cual, yo que sé, antes te llevaban a comisaría, te pegaban cuatro hostias y te sacaban un informe. Ahora es que ya no hace falta ni eso, quiero decir, se bueno, meten... Cuatro hostias te las pegan también, ¿eh? Bueno, sí. Pero que quiero decir que se meten en un perfil cualquiera y está todo ahí para que puedan hacer lo que les dé la gana, ¿no? Entonces es un arma de doble filo que dices, por un lado, como hablaba Juanfran antes, es todo como súper inmediato, no tienes que esperar un mes para convocar nada, pero por otro lado, de... lo que tú has dicho de dos tweets, te sacaron un informe y te crujen viva. Sí, sí, sí. Es terrible, vamos. Sí, sí. Y por eso a la hora de convocar cosas en redes sociales, pues ahora te las tienes que pensar dos veces, claro. Porque tú sabes que estás jugando a llamo a la gente a cambio de que la policía se entere exactamente qué va a pasar y qué no va a pasar. Y también en redes personales hay que tener cuidado en qué se pone y qué se deja de poner, porque luego al final... pues te sacan un informe vinculándote a cosas ya de barrios externos que no sabes ni cómo han podido ni pensar. Y que eso lo hemos visto ahora, la última sí que podemos contar, cuando vino Vox a Moratalaz la última vez, que vino Ortega Smith. Qué suerte viste. Sí, os ha venido el guapo. y directamente intentar llegar, llegamos, o sea, simplemente a intentar, obviamente, a mostrar nuestra repulsa hacia semejante personaje y encontrarnos con policía nacional, pero no te estoy diciendo 4 o 5, no te estoy diciendo que eran 10, a los 2 minutos eran 20 y a los 10, y a los 15 minutos eran 40 que nos encerraron en una plaza y a cualquier persona que veían con pintas, entre comillas, obviamente, le decían que para adentro, y de esta gente eran chavales que de repente a lo mejor habían quedado para tomarse algo en las lonjas y no entendían qué estaba pasando, pero bueno, aún así pues cogieron sus carteles y estuvieron defendiendo lo que consideraban, pero al final es eso, pues les pilla muy cerca yeah. Y pues si la delegación decide mandar a 40 policías allí, pues ya está, ya puede estar pasando algo en otro barrio, que aquí Ortega Smith está dando su mitin. Luego cuando terminaron se fueron todos juntos, rodearon a Ortega Smith y se frotaron entre ellos, ¿sabes? Intensamente. Oh, te queremos, Ortega. Qué asco de hombre, por Dios. No hace mucho estuvo aquí el Coleta, aquí de Moratalaz, y claro, no pudimos evitar también preguntarle por la comisaría, dice que él vive muy cerca y que bajan a desayunar ahí al lado de su Kelly, ¿no? Entonces dice que él pasa por ahí con el con el que tiene un buga bastante ruidoso, dice, yo cuando voy a, pasan por ahí, dice, yo acelero que te cagas, hago un mogollón de ruido, dice, cuando están cruzando los asusto. Yo no sé si eso es una solución para algo, pero bueno, no, por lo menos si es como tú vas paseando y les ves el típico chavalillo así medio fuerte, que no, con su mochilita, su las New España, Balance, las New Balance, las New Balance, pelo cortito, camiseta ajustada, que va a trabajar. Bueno, claro, bueno, trabajar, claro, claro, sí. Claro, estoy pensando en eso, que yo me levanto a las 6, pero ellos van a trabajar. Claro, chungo es cuando los ves de uniforme, pero casi es peor cuando no los ves de uniforme, que te los cruzas como de normal por la calle, pero claro, ellos saben quién eres tú. Sí. Claro, decía Sara, dice, es incómodo tener a Morata al ladecito 14. Digo, si eres un policía o un agente indeseable, para todos los demás sería un auténtico placer tener a un colectivo así en nuestro barrio. Estamos ya fuera de tiempo hace una hora y cuarto o algo así. Esto es una disculpa ante las radios que remiten este programa, que una vez más nos hemos vuelto a pasar de las 3 horas. Perdón otra vez. Perdón, amigos. Bueno, nos quedan aún 2 canciones por escuchar y una despedida que hacer. Vamos a escuchar ahora el tema que a mí más me ha llamado la atención de todas las propuestas que habéis hecho. Billy Joel. Es que esto es brutal, ¿eh? Billy Joel, We Didn't Start the Fire. ¿Por qué? Me vino rápido a la cabeza. Bueno, no sé si habéis visto la serie The Boys, pero en la serie The Boys hay una escena en la que van en el coche y empiezan a cantarla. Y a mí esa canción, pues es una canción la típica, que a mí me gusta, conozco bastante la música de los años 80 y demás. Y es una canción que siempre me había llamado la atención, pero nunca me había parado a escuchar la letra bien. Y a raíz de esto y de que nos preguntaseis qué canción y demás, empecé a analizarla y me parecía brutal, porque al final dice eso, que ellos no empezaron el fuego, pero bueno, que van a intentar apagarlo. Y creo que es un mensaje que puede definir perfectamente a lo que son los colectivos juveniles, que no necesitas ser la causa al final para defenderla, y que nosotros no, que tanto que se nos culpabiliza siempre a los jóvenes y se nos echa tanto en cara, que parece una de las cosas que nos gritan siempre, es poneros a trabajar cuando nos manifestamos. Y dices, pues a lo mejor levantarme a las 6 es ponerme a trabajar, no sé. A lo mejor no lo hago por gusto. Entonces, pues me parecía un buen tema para reivindicarlo. Sí, yo la única duda que tenía es qué hacía Billy Joel rondando por tu cabeza, porque ya te digo, era sorprendente. Era por eso, porque la tenía, me vino así, porque cuando sonó, cuando vi la serie de Boys y salía, me pareció brutal esa escena y dije, hostia, es un temazo. Y me vino por eso. Y no hay que reescribir la letra para que siga siendo actual, además. Pues perfecto. Pues Billy Joel, We Didn't Start This Fire. Day, Red China, Johnny Ray, South Pacific, Walter Winchell, Joe DiMaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, Television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe. Vamos a despedir aquí. Ya solamente nos queda daros las gracias, Sara y Sara de Moratalaz, Distrito 14. Gracias. A vosotros. Y Álvaro, Hortaleza, muchas gracias también. A vosotros por dejarnos este hueco. Antes de irnos, tenemos que decir los 8 apellidos de Agora Sol Radio. Los 8istas. Sí, los 8istas de aquí. Siempre decimos, Agora Sol Radio es una radio libre, autogestionada y asamblearia. Esos son los 3 que decimos, hay 5 más. Feminista, lo tenemos. Anticapitalista, lo tenemos. Luego hay 3 más, que no son tan repetidos, pero que aquí se consensuaron en un plenario de Agora Sol Radio. Ecologista. Ah, ecologista. Antimilitarista, claro. Que de eso no hemos hablado con esta gente tan joven, que yo creo que esa es una de las asignaturas pendientes. Y descolonizada. Descolonizada, efectivamente. Esos son nuestros 8 apellidos. Muy ilustres. Y bueno, ya solamente nos queda despedirnos, Harry. Nos vamos a despedir. Vamos a despedirnos con un tema que está recién hechito también. Un poco menos que el de Zahara, o este igual tiene ya 3 semanas, igual, pero vamos. Hemos dado la turra durante estas 3 semanas, tanto hablando del disco, que ya igual nos odiáis, pero no me importa, porque lo vamos a poner igualmente, porque mola mucho. El último disco de Zoo, el Yepolíes, pues hemos dado la turra mucho, pero es que nos tiene subyugados completamente. Desde la autoedición y desde Valencia, pues Zoo han vuelto a hacerlo desde Gandía. Un discazo de principio a fin. Para algunos, el sonido que han conseguido para este disco es excelente, pero recuerda un poco al mainstream norteamericano. Eso suena a mí, me suena a no sé qué. Para otros, eso es un placer. Como para mí, poder echarte unos bailes y venirte arriba con letras que puedo cantar en voz alta y no me dan vergüenza. Eso ya es interesante. Hay que saber un poco de valenciano, pero no pasa nada. Te vienes arriba. En resumen, es una fiesta para el cuerpo y la mente. Muy bien, muy bien. Vamos a escuchar el tema que da nombre al disco y que casi lo cierra, Tobogán. Y en este caso, el sonido se aleja del dubstep o de así alguna electrónica más moderna para llevarnos por la senda rancia, antigua y noventera del truchón, que llamábamos antiguamente. Reminiscencias del sonido máquina, que fue marca de la Casa de Valencia en los primeros 90, ¿no? Aquí han pillado esto y lo han actualizado. La cara de María es un poema. Vais a flipar, ¿eh? La dictadura del punk acabó aquí para siempre, ya, es así. Oye, ¿qué que nos a mí cuenta? Que eso me gustan, pero sí. Que claro, me hablas de máquina, de house y de truchón. Dios mío, de mi vida, ¿sabes? Esta no la has escuchado, María. Sí, sí, la he oído. Un temazo. Pues sí, eso. Que sí, que me lanzó, pero... ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos cuenta en esta canción? No veas, de lo que estás hablando de Speed y de mierda varias. ¿Qué Speed? ¿Qué Speed? Sí, sí, sí. Es sale, de los sale 90. Aquí, salen fantasmas. ¿De qué habla la canción, Harry? Nos habla de lo pobre hombre que es Rafa Nadal. Pobrecito. Ay, sí, pobre. Sí, ¿por qué es pobre hombre Rafa Nadal? Porque sufre, porque no tiene un tobogán en la piscina. Dice la letra... Para aquellos que seáis castellano parlantes y nada más. Una piscina gigante de agua salada y un jacuzzi, pero nadie ha notado que a este hombre le falta un tobogán. Un tobogán, que vaya alguien y se lo ponga, que lo está pasando mal. Le falta un tobogán al pobre hombre porque el dinero no da la felicidad. ¿Quién no querría un tobogán? ¿Quién no tiene un capricho para su casa? A los pobres todo os parece mal. Quizás no hiciste méritos, nada pasa por azar. Él se lo tuvo que currar, él es bueno. Él tiene talento y tiene traza. Hasta la semana que viene. ¡Zoo! Adiós.